podcast de Comiqueando. El podcast número 146 de Comiqueando está todo listo, como siempre, para una nueva maratón oral comiquera. Y empezamos, como de costumbre, saludando al ilustre panelista que tenemos hoy en la mesa. Después el resto se van a conectar en el segundo bloque. Fede, ¿cómo estás? Ah, ¿qué tal? Ah, hablas de mí, ¿no? Sí, no, me di cuenta sí. Que dijiste ilustre y estaba buscando más a gente. A ver quién era. Claro, tal cual. Así que... Claro, sí, sí. Y como siempre, el glorioso Gonzalo Ruiz haciendo magia para que esto se escuche dignamente en los controles. Muy bien. Vamos a empezar nuestro primer bloque, como siempre, conversando con alguien que... con algún argentino o argentina que no vive en el país y que nos va a contar un poco cómo es la movida del cómic en alguna latitud lejana. En este caso, a un muchacho que estuvo 3 años en Japón y ahora vive nuevamente en Argentina, un chico que quiso ser mangaka y ganó una beca para ir a estudiar manga en Japón. Le damos la bienvenida a Lucas Terradas. ¿Cómo estás, Lucas? Hola, muy bien, por suerte. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos por atendernos. Contanos un poco tu historia, Lucas, que es como muy impactante para un montón de chicos, me imagino, que son fans del manga y que sueñan con algún día poder viajar a Japón y aprender de los mangakas profesionales de ese país, insertarse eventualmente a nivel laboral en ese mercado. Contanos cómo fue tu experiencia. Y en un principio, como muchos amantes del manga y del anime desde chico, fanático, desde el colegio volví a mi casa y hasta que me iba a dormir, me miraba todos los programas que había en la televisión en su momento, y me enamoré de contar historias, básicamente, y de dibujo, y en realidad empecé a estudiar en dibujo en un centro cultural japonés, donde tuve la posibilidad de empezar a estudiar japonés con unos amigos, y ahí me empecé a enamorar de la cultura, y luego en este instituto nos contaron que existían becas que otorga Japón a través de las embajadas de Japón en cada país para ir a estudiar allá. Y así que averigué a ver si existía la posibilidad de ir a estudiar manga, que era lo que más me interesaba a mí, y sí, efectivamente existía esa posibilidad, y entonces apliqué para poder acceder a esta beca para estudiar y vivir en Japón. Y es una beca que, para poder acceder, uno tiene que rendir ciertos exámenes, y no son tan sencillos, ¿no? Y tardé 3 años, porque cada año me presenté para poder acceder a la beca, y en el tercer intento pude obtener esta beca e irme a Japón e ir a estudiar manga allá. ¿En qué año fue, Lucas, que ganaste la beca? Los exámenes fueron el año que finalmente fui, fue en el 2011, pero viajé a Japón en el 2012. En el 2011 te dieron la beca y en el 12 viajaste. Sí, exactamente. La beca, los exámenes se rinden a mitad de año y recién a fin de año se definen quiénes son los que van y que viajan en fines de marzo, abril a Japón, que es cuando empieza ya el ciclo lectivo, digamos. Bien, y ahí estuviste 3 años estudiando. Exactamente. El primer año fue un año intensivo de idioma, que viví y estudié en Osaka, y después ahí me mudé a Tokio, que fue donde estudié la carrera de manga. Muy bien. ¿Y con qué te encontraste? O sea, llegaste, aprendiste, durante un año aprendiste japonés, me imagino que durante ese año habrás leído muchísimo manga en japonés, y llegaste a una escuela de Tokio donde alguien enseñaba manga, eran autores conocidos, asistentes de los autores conocidos, gente a la que vos ubicabas de haber leído manga, o un japonés X que dibujaba mejor que cualquier otro que vos habías visto. Bueno, a ver, es un poco de todo había, ¿no? Pero como que cada persona que tenía que dar su materia era una eminencia en ese área. Recuerdo, por ejemplo, que cuando vimos guión, alguien que nos... En Japón hay algo muy común que es el editor forma parte importante en la parte del proceso de la historia de de cómo se va llevando una historia dentro de la editorial. Totalmente, se meten muchísimo en el laburo, ¿no? Discuten las ideas con los autores, los supervisan, los orientan, les dicen agarrá para acá, agarrá para allá, esto más largo, esto más corto, menos personajes, más chistes, menos chistes, los vuelven locos. Sí, sí, completamente. Y por eso no es extrañar que un editor sea quien esté dando las clases de guión, por ejemplo, ¿no? Porque tiene ese como contacto tan estrecho con el guión y con cómo, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Y resultaba ser que era alguien que había trabajado con Sailor Moon, por ejemplo. Que lo más gracioso para mí fue que, yo viajé a Japón y empecé a estudiar la carrera allá en 21, 22 años. Pero mis compañeros tenían 18, 19 años y todo lo que nosotros nos fue llegando de mi infancia, por ejemplo, Dragon Ball, Sailor Moon, etcétera, etcétera, en su momento, eso fue con un delay. Sí, de como 10 años, ¿no? Claro, sí, claro. Sí, hay como 10 años de diferencia entre que esos animes se dieron en Japón a que llegaron acá fácil, sí. Y lo gracioso, bueno, a mí me parecía gracioso, que cuando él se presentaba, le preguntaba si alguien había visto Sailor Moon y nadie había visto, fui el único que levantó la mano. Y a mí yo me quedé como, ¿cómo Sailor Moon es Dragon Ball? O sea, Sailor Moon Dragon Ball es decir anime para nosotros, no hay más que eso. Y yo como, ¿cómo están acá estudiando y nadie lo vio? Claro, para ellos era algo como, no sé, súper antiguo, como que tal vez a mí me hayan dicho Astro Boy, que podría o no haber visto, ¿no? Claro, Capitán Reimer, ponele, sí. Claro. Es como que eran de distintas generaciones. Para estos pendejos, como que Sailor Moon y Dragon Ball quedaban muy atrás. Sí, sí, sí, totalmente. Y bueno, después también había profesores que... recuerdo un profesor que era asistente. Mucha gente que estaba en la facultad tal vez había entrado dentro de lo que sería la parte a trabajar como... ¿Cómo decirlo? Como en un rol muy importante, pero después, por algún motivo u otro, dejó eso. ¿No? Claro, no, porque digo, eso calculo que tiene que ver con el ritmo muy extenuante, exigente claro. del manga, ¿no? Digo, cualquiera que está produciendo manga no tiene tiempo ni para cagar, mucho menos para ir a dar clase. Me imagino que viene por ese lado, entonces deben ser todos tipos que ya no están laburando a full los que dan clase en la universidad, ¿no? Completamente. Sí, hay una romantización desde el desconocimiento de cómo es el mundo del mangaka, en que uno dice, yo quiero, bueno, un poco a ver lo que me pasa, yo quiero poder generar esto mismo que yo siento cuando veo o leo un manga en otras personas, pero después es a ver cómo es la vida de la persona que hace eso, ¿no? Y en Japón, sobre todo, que en Japón hay tanta competencia y esto de que el editor es parte del equipo, básicamente, porque tiene que funcionar y hay como mucho peso en ese sentido también, ¿no? Tiene que funcionar. Si no funciona, hay que hacer algún cambio. Hay que hacerlo ahora. Entonces, hay como mucha presión. No solo es mucho trabajo, sino que también es mucha presión. Así que son muchas cosas que están ahí como un factor de eso, ¿no? ¿Alguno de los compañeros con los que cursaste está publicando actualmente, así a nivel profesional, de los que salieron de ese mismo curso? Mira, la verdad que lo que es la carrera de manga en Japón es algo que es muy popular. Es algo, lo que es ser mangaka en Japón es como tal vez tiene el peso que podría ser acá en Argentina, tal vez ser escritor, ¿no? O novelista. Futbolista. Lo que quieren ser todos los pibes, claro. Bueno, sí, pero de alguna forma tiene, a ver, no sé cómo, con qué... O un periodista famoso. Es como que, la verdad, que ser... Te pone una categoría... De celebridad. De persona, claro, importante. Sí. Sí, celebridad o no, si vos decís que sos mangaka, porque tal vez no te conocen todavía, sí, es como que es algo que la gente dice, wow, o sea, estás trabajando un montón. La gente entiende de qué va el trabajo, entonces no es que lo disminuya un poco como lo que puede ser acá, ¿no? Y que la concepción general que tiene la gente. Ah, sos historietista, ¿y de qué trabajas? Claro, sí. Ah, haces dibujitos, ¿no? Es como, ay, que yo también quisiera trabajar haciendo dibujitos, se dice acá la gente, porque no conoce lo que es el trabajo, ¿no? O sea, sí se conoce, sí tiene peso, tiene renombre. Por lo tanto, mucha gente quiere hacerlo, ¿no? Además que en Japón el manga hay manga para absolutamente todo, por lo cual hay espacio como para todas las personas. Dicho esto, allá es algo muy, pero muy común, te diría. Por lo cual, en mi, cuando yo estudié, había tres divisiones de clases. Yo también estudiaba en Argentina, dije en historieta. Y éramos, el primer año acá en Argentina, no me acuerdo si éramos 12, pero ya para el segundo éramos 8. Y siempre como que muy, muy, muy pequeñito. El único curso que hay, digamos, o de camada, y allá éramos un montón, eran tres divisiones de 25 personas en el horario en que yo iba, había otro horario también, eran dos divisiones más, y te iban cambiando de... Es un poco diferente la forma que... Bueno, todo esto lo que quiero decir es que eran tantas personas que yo la verdad que tampoco tengo... No era que compartía siempre con la misma persona el curso, por lo cual tampoco... ¿Cómo decirlo? No los tengo tan en mente, éramos tantas personas que los tengo... un poco para ellos, pero había un... Y además todos japoneses, eran todos muy parecidos entre ellos. No, bueno, pero eso como todo, una vez que uno vive... Claro, el primer año tal vez te parece como muy similar, pero enseguida de estar dos, tres meses viviendo ahí, ya te das cuenta quién es japonés, quién es chino, quién es coreano, quién es filipino. O sea, eso en realidad es, para la persona que no está, entre comillas, entrenada, tal vez le parece eso un poco mal, pero después te das cuenta enseguida. Con los filipinos podías hablar en castellano. No. Pasa que Filipinas, bueno, nada, es una historia aparte, ¿no? Fue colonia de España, pero también de Estados Unidos y claro. De Japón. Y pero la gente de Filipinas que yo conocí era del norte de Filipinas y no estaban en la isla donde hablaban español. Claro, no, en Filipinas hay bastante tradición de gente que habla castellano. Pero bueno, no tuviste suerte en ese sentido. No. Y entonces, Lucas, a los 3 años te volviste a Argentina. ¿Y qué onda? ¿Mantuviste el contacto con gente de la industria del manga de Japón como para poder eventualmente laburar con ellos? ¿O simplemente adquiriste conocimientos que hoy usás para... no sé, para dar clases o para hacer mangas para vos, o no sé, o estás generando obras para publicar en algún otro mercado? ¿Qué onda? ¿Qué hiciste con todos esos conocimientos que obtuviste allá y con los contactos, me imagino, que habrás hecho? Bueno, mucha gente tiene esa pregunta. Primero, en Japón tuve una entrevista en Kodansha, por ejemplo, para ser asistente, que es muy sencillo a todo esto. Llamás por teléfono y decís, hola, me gustaría tener una reunión para... Y te dicen, bueno, ¿qué horario? Y es como sacar un turno para ir al médico, básicamente. Uh-huh. Es súper sencillo el poder tener esa chance de ir, mostrarte, ¿no? Todo esto empujado por un profesor que me decía, tenés que ir. Y bueno, nada, tuve esa chance que fue súper interesante. Mi estilo es un poco tal vez diferente. A ver... a mí algo que me representa, si se quiere, que a mí me gusta hacer siempre algo que tenga como individualidad, que sea diferente a, ¿no? Entonces, cuando yo estaba acá en Argentina, mi estilo era más bien manga, porque acá mis compañeros hacían cosas que no eran tanto de manga, y cuando estaba en Japón, hacía algo como una mezcla más amerimanga, porque no que para como de alguna forma... En Japón dibujaba como si estuviera en Columba el chabón. Bueno, un poco... Dibujaba como Alito Fernández en Japón. La verdad que para mí es un valor poder tener un arte que pueda hacer que sea funcional la historia. Que sea versátil, claro, que te puedas acomodar a los distintos requerimientos de los distintos guiones, claro. Exactamente. Eso es algo muy importante acá en Argentina, donde un día estás haciendo una historieta infantil y otro día estás haciendo, no sé, algo que sea para adultos y sangriento y realista, sí, sí. Y después... Pero no tanto en Japón. En Japón, de hecho, es diferente. En Japón es un estilo y tu estilo es tu firma. Es decir, que no la vas a cambiar porque es tu firma. De ahí que muchos artistas y muchas mangas, cuando una persona termina un manga y comienza uno nuevo, generalmente vos decís, está el mangaka, porque este personaje sí, es muy parecido al anterior. Es como que eso está deseado, porque vos podés ver quién es el dibujante, por más que sea una historia nueva. A nosotros a veces, bueno, a mí me pasaba que decía, che, pero si iba a ser un personaje nuevo, un personaje principal nuevo, ¿por qué no lo hacía diferente al de la serie anterior, no? Pero en realidad en Japón eso es algo hasta deseado, porque vos podés ver quién es el artista que lo hizo. Y eso tal así vez... Así entendemos la popularidad de Kurumada, por ejemplo. Claro. Igual, claro. Que hace todos los personajes todos, iguales. Todos iguales, todos clones. Sí, claro. Igual. Claro, exactamente. Y la verdad que para mí, yo sentía eso un poco limitante en un punto, y mi búsqueda tal vez iba por otro lado. ¿Qué estoy haciendo yo hoy por hoy con todo aquello que aprendí en Japón y en Argentina también? Hoy me encuentro enseñando, yo doy clases de manga, de japonés también, y tengo un instituto online donde, bueno, básicamente, más que nada nos especializamos en manga y también en idioma japonés, y de a poco estamos como empezando a incorporar otros talleres que tengan que ver con la cultura japonesa y manualidades también, como origami y otro tipo de cuestiones, ¿no? Decinos, por favor, bueno, la dirección de este instituto online, así la gente que nos está escuchando se contacta con vos y si está interesado, obviamente, en estos temas. ¿Cómo no? Bueno, estamos en Instagram, japonés.lt. LT por mi nombre, Lucas Terrada. Sí. Japonés.lt es el Instagram y... Mm. Y bueno, hay un poco más o menos yo me siento hoy por hoy como una persona que difunde lo que es la cultura japonesa en cierta medida, y claramente lo que es el manga. Yo he trabajado también con la Embajada de Japón acá en Argentina, en colaboración con ellos. He ido a distintos eventos, haciendo algún taller de manga, por ejemplo, también en el jardín japonés, y un poco... de alguna forma compartir todo aquello que yo aprendí afuera, y para seguir estando en contacto con eso, ¿no? Y que no sea como algo que pasó en mi pasado, que me formó y me lo quedo para mí mismo, sino como que cada vez aprovecho esta oportunidad de poder compartirlo y siento que cuando lo comparto como que lo vuelvo a vivir de alguna forma. Buenísimo. Lucas, algunas preguntas muy breves acerca de cómo funciona el consumo de los cómics en Japón, ¿sí? Durante estos años en los que vos viviste allá, ¿conseguías historietas occidentales en las comiquerías o en los negocios de Tokio? Sí, la verdad que sí, pero más que nada todo lo que es, por ejemplo, cómic americano, ¿no? Marvel y DC se conseguía. Uh-huh. De hecho, uno de mis compañeros era fanático de Marvel. Y también mucho de lo que son los álbumes franceses. ¿En japonés? O sea, sí, son ediciones, claro. ¿Son ediciones propias o se conseguían los comic junkies? Digo, eso era lo que iba. Ah, ok. No, en japonés. En japonés, okay. Era más que nada. Así como acá nosotros tenemos traducción latina, digamos. Uh-huh, claro. Sí. Exactamente. He traducido al japonés. Sí. ¿Y qué sentido de lectura tenía? ¿Cómo? ¿Qué sentido de lectura tenía, el occidental o el de allá? No, el occidental. Y algo que empezó a incorporar Japón, en cuanto a lo que son los globos y los diálogos y eso. En realidad Japón, a ver, un libro en Japón, si vos te vas a poner a leer una novela, tiene el típico sentido oriental, que es de derecha a izquierda, de arriba a abajo, ¿no? Sí. Pero cuando uno tiene un cuaderno y toma notas en el colegio, en Japón, es en el sentido occidental. Sí, de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Uh-huh. Escribís en un renglón de forma horizontal, sí, o sea que de alguna forma ya adquirieron ambos. Algunos manuales tienen estas dobles sentidos, y dentro de la historieta en Japón también se usan tanto los globos verticales como los horizontales. El sentido de lectura es para lo que es el manga que se hace propiamente allá, es, el oriental, ¿no? Sí, pero sí. Lo que se traduce no lo espejan, como hacemos nosotros. Bueno, como hacíamos nosotros en los comienzos, hace muchos años, con el manga, que se espejaba. Ahora ya, uh-huh, se dejó de espejar, pero allá no se espeja. Después, otra pregunta más o menos para el mismo lado. ¿Vas al cine a ver una película de los Avengers o una de Pixar o lo que sea? ¿Está en japonés con subtítulos? ¿Está en doblada al japonés? ¿Qué onda? Las dos opciones, como tenemos acá en Argentina, ¿no? Está doblada, acá tenemos doblada al español o en idioma original con subtítulos. Sí. O sea, ya lo mismo. Ahí están las, están dos opciones. Las dos opciones. Uh-huh. Después, otra consulta que le hacemos siempre a la gente que consumió historietas en otros países. ¿Compras un diario en Japón? ¿Tiene historietas el diario? ¿Tiene tiras cómicas o algo vinculado al cómic? ¿Sabes que nunca me compré un diario en Japón? Ahora que me pones... Eso es una pregunta muy interesante. Pero la verdad que no... Te lo voy a averiguar y te lo voy a mandar por mensaje, y después le puedes resolver esta duda al resto. Pero bueno, no comprar diarios en Japón, la verdad. Dale. Pero por ahí ojeaste que yo en una estación de tren, en un consultorio de un dentista, no sé, viste que uno no compra los diarios, pero sabe más o menos qué viene adentro de los diarios. Esas son, eran las dudas más importantes. Después, la otra que te quería consultar, si me puedes responder brevemente, es si tuviste la oportunidad de asistir a algún evento de manga, ya sea de nuevos autores, de autores consagrados, de así una hiper mega super Comic Con o algo más chiquito, más doujinshi. No sé. Sí, sí he ido y tienen como diferentes alas, ¿no? Es como que un mismo evento tenés como la entrada, como el full pass, que podés entrar a todas las áreas, bastante caro, o tenés para cada sección, tenés, por ejemplo, yo me acuerdo que estaba la parte de Mangakas Amateur, que era porque también en ese sector había todo lo que era merchandising de personas, ¿no? Simplemente vos, te podías alquilar un stand y ponerte a vender tus productos. Después tenías la otra parte que era donde estaban lo que publicaban todas las editoriales. Y había un tercer lugar que era donde estaba el tema de los cosplays. En este evento en particular. Entonces estaba diferenciado. Yo era enorme, enorme. Y la verdad es que duraba 4 o 5 días. Y si vos querías verlo todo, necesitabas ir más de una vez. Yo tenía en ese momento, la verdad que solamente un día pude ir. Y como no podía verlo todo, me decidí por ir a la parte de Amateur, que quería también ver un poco cómo se movía esa parte. Y la verdad que las ediciones, dentro de lo que es edición Amateur, tenés de todo. Pero hay algunas que eran hiperprofesionales que yo no podía creer que eso fuera Amateur. No era un fanzine, era un manga hecho y derecho con todas las partes, cumplía rigurosamente con todo. Y bueno, a veces hay gente que decidía... Sí, laburar por afuera del sistema de las grandes editoriales, claro. Laburar con calidad profesional, pero sin tener este peso de seguir con este ritmo de una editorial más grande, ¿no? Y es ya la última, y con esto te dejamos. Lo más impactante debe ser el tema de ver a los personajes de manga por todos lados, ¿no? En los afiches de publicidad, en los colectivos, en los subtes, en todos lados, como que nos llega, a los que nunca fuimos a Japón, nos llega la data de que por todos lados se publicitan cosas con los personajes de manga, ¿no? Sí, sí. Esto es cierto y es una de las cosas que más disfrutaba yo. Ver uno de los gigantes, por ejemplo. Yo creo que Attack on Titan salió el anime en... En 2011. 2013 creo que salió el anime. Bueno, por ahí. Sí, por ahí. El manga bueno, es del 2011, ¿no? Sí. Bueno, cuando salió el anime, ahí es donde la empresa empieza a publicitarlo más, ¿no? Porque generalmente mucha gente, bueno, igual en Japón todo funciona de diferentes formas. La gente es como que se empieza a acercar a, sea por el anime, por la película, por el manga. Pero cuando salió el anime se empezaron a hacer todas las publicidades de esto de poner en edificios muy altos, ¿no? A los gigantes. Y la verdad que es algo increíble. Es como cuando vos estás en la ola de que te encanta una serie, poder que lo veas en todos lados, te súper entusiasma, porque aparte decís, quiero que llegue el miércoles para el capítulo siguiente, es como que, nada, o sea, la verdad que... Remanija, claro. Sí, completamente. Yo te hago una pregunta ya, como para ir cerrando, calculo. ¿De historieta argentina conocen algo en Japón? Mirá, qué sé yo, a los tipos les gusta el tango, les gusta el fútbol, digo, capaz que... La historieta argentina de alguna forma también le llega, digo, no sé. Aguante el Etelnauta, te dice. Claro. Mafalda está traducida al japonés, por ejemplo. Sí, Mafalda está en más de 100 idiomas, claro. Sí, y ese es uno de los más interesantes. Bueno, a mí me parece como súper interesante porque es muy de tiene mucho del argentino, ¿no? Uh-huh. Y nuestra cultura y eso. Y imagino que para un japonés hay muchas cosas que por ahí se pierden cuando lo lee. Pero ese tal vez es como una de las más interesantes que me parece. Después, en Japón hay tantas personas. Son 3 veces más la población de Argentina. Que vos te puedes encontrar con alguien que conoce de todo y alguien que no conoce absolutamente nada. Así que en ese sentido, la verdad es que Argentina no conocen tanto. De hecho, hasta a veces tango te conocen, pero no es como que le falta la conexión que es de Argentina, por ejemplo, o alguna de estas cuestiones. Pero bueno, eso nada, tiene que ver básicamente porque nosotros conocemos lo que está relacionado a nuestra historia pasada y actual, ¿no? Nosotros argentinos conocemos Europa porque nuestro pasado, ¿no?, viene de Europa, conocemos Latinoamérica, Mercosur, porque es nuestro presente, y después conocemos lo que es primer mundo. En Japón, por ejemplo, conocen más que nada Chile y Brasil, porque en Brasil tiene la mayor cantidad de inmigrantes japoneses, exactamente, y Chile tienen, por mar ellos tienen comercio. Entonces, Latinoamérica, la verdad es que conocen solamente lo que está relacionado con ellos. El resto, la verdad que mucha noción, ellos no tienen, como nosotros no tenemos noción tampoco de países de África o, no sé, otros países de Asia, para decir verdad. Así que en ese sentido yo me encontré, a donde iba, un poco tratando de contar un poco Argentina, quiénes somos, qué hacemos y qué tanto también nos ha llegado todo lo que es la cultura japonesa. Y al mismo tiempo a mí me sirvió un poco también de humildad, de decir, bueno, yo tampoco conozco tanto de otros tantos países, porque también compartí con muchos otros extranjeros de Asia, de África, por ejemplo, sobre todo el primer año que era de intensivo de idioma, y decir, bueno, la verdad que nosotros, como somos un país más dentro de los tantos países que hay, así que, bueno, no sé, lo que sí te puedo decir es que la gente con la que yo estuve en contacto y participando, y eso, la verdad que ahora te podría decir que sí saben, conocen más de Argentina. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Lucas, por esta charla, por contarnos tus experiencias, y bueno, la gente que se quiera contactar con vos te busca en Instagram como japonés.lt, y bueno, ahí se pueden inscribir en tus cursos para aprender más sobre manga, sobre japonés, sobre la cultura japonesa y demás. Te mandamos un abrazo y de nuevo muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, nosotros vamos a una canción y enseguida continúa el podcast número 146, más mangoso que nunca, junto a toda esta hermosa tropa oriental argenta, y oriental de Uruguay, obviamente. Ya venimos. segundo bloque de este podcast número 146 y nos vamos a meter a fondo en el tema que nos ocupa hoy, que es la explosión del manga, este momento increíble de la edición de manga en Argentina. Para eso vamos a sumar a la mesa nada menos que a Martín Fernández Cruz, quien creó el podcast de Comiqueando ya por el 2008. ¿Cómo estás, Martín? Buenas, ¿cómo andan? Acá estamos. Martín, bien, por supuesto, tiene a su cargo el segmento de Videomanga en nuestro canal de YouTube y se ha convertido en un especialista cuya mirada nos interesa muchísimo compartir y difundir. Y además tenemos un invitado también del palo del periodismo especializado, nada menos que la joven promesa de este mundillo, el querido Matías Mir. ¿Cómo estás, Matías? Todo bien, ¿cómo te va, Andrés? Muy bien. Todo tranquilo. Matías escribe en Ouroboros, en el Official Medio, que es su newsletter junto con Gonza. ¿Y dónde más estás? Y en Cinerama también. En Cinerama. Y cada tanto voy a la radio. Y cada tanto vas al Pánico, al programa del amigo Scoliadis. Así que bueno, tenemos otra voz autorizada también para opinar al respecto de este fenómeno que se está viviendo en Argentina, que ya supera todas las dimensiones y todos los cálculos. Para que se den una idea, en los 6 primeros meses del 2021 se editó en Argentina más manga que en todo el 2020. Y el 2020 había sido el año en el que más manga se editó. O sea que el 2021 no solo va a ser el año en el que más se editó, sino que va a ser por lo menos el doble que el año que más se editó. Es una guarangada. Es una bestialidad. Además, está todo lo que hay anunciado de series nuevas que van a salir de acá a fin de año. O sea, exactamente. Es una guasada. ¿Cómo lo ves vos, Matías? ¿Qué nos puedes, cómo es tu mirada desde el punto de vista de un especialista que además consume grosso, porque vos lees mucho manga también? Y la verdad que es como que, como persona que consume, estás como, sí, pará, tipo, dame todo lo que tengas. O sea, me parece como que hasta esperaba llegar a este punto en algún momento. Como que quizá no esperabas que sea a este nivel, uh-huh, ¿viste, no? Y nada, eso, y como todas las cosas que siguen anunciando ahora y las cosas que van a seguir saliendo. Yo particularmente a esta altura termino consumiendo más por autores que por series y, uh-huh, y ver cómo siguen sacando cosas sano me hace feliz. Que ese fue el gran sueño tuyo que se cumplió, lo de tener todas estas obras de Inio Sano publicadas en Argentina. Por supuesto. Sí, ese fue el gran sueño. Ese es el gran sueño que tengo desde hace rato, cuando empecé a comprar a Sano en su momento. Claro. Es más, yo, el momento clave para mí fue cuando se publicó acá, viste que Ibrea sacó el tomo de Héroes. Héroes, sí. Héroe que salió acá y no existía ese tomo. No estaba en los planes de nadie. No, ni había ni japonesa que ni sabían que existía ese tomo y salió acá primero, viste. Tal cual. Fede, vos también laburás en el tema de venta de manga. Sí. Y nos podés dar una especie de idea o de panorama de cómo está respondiendo el público a tal cantidad de títulos, porque de pronto no podemos sernos los boludos y no señalar que este momento de mayor expansión del mercado y de mayor oferta de títulos también coincide con una situación económica bastante chota en la que la inmensa mayoría de la gente puede comprar, o sea, compra menos libros de los que le gustaría comprar. Sí, claro, pero igual se vende un montón, te digo, ¿eh? Hay títulos que vuelan, que se acaban en, no te digo en minutos, pero sí en días. O sea, que compras una cantidad y antes de que pase una semana y puedas reponer de vuelta, ya te quedaste sin, digo, comprando cantidades grandes, digamos, ¿no? O sea, no comprando dos libros, que bueno, tiene lógica. Se vende mucho. Hay que tener en cuenta una cosa. Ibrea, en un año, no aumentó el precio. Sí, no, claro, bueno, eso es otro factor importante que tiene mucho peso, me parece también, ¿no? El hecho de que Ibrea esté manteniendo los precios como están, está barato. Y las ediciones estas nuevas dobles o qué sé yo, ayudan un montón, son más caras, pero también me parece que empujan a la gente a comprar más porque es más corta la espera. Hay más posibilidades de que se termine, digo, o sea, una serie que te, claro, la sacan en que son veintipico de tomos, y te la sacan en 12, está bien, claro, por ahí te corta mucho el tiempo que necesitas para completar la colección. Exactamente, yo, ¿sabes? Y que eso creo, ayuda mucho. Ese factor, por supuesto, es así, tal como vos decís, pero me parece que también hay una especulación de las editoriales, es decir, deben tener los números donde dicen que la diferencia de venta entre el tomo 1 y el tomo 2 es enorme. Sí. Debe haber muchísima gente, un porcentaje mucho más grosero del que nosotros suponemos, que compra los tomos 1 y no compra los tomos 2, ni 3, ni 4. Entonces, ya que me vas a comprar solo el 1, en vez de 100, poneme 180 y te meto dos tomos, ¿entendés? Y gano más guita vendiendo ese tomo que sé que voy a vender, que es el 1. ¿No? Algo de eso hay. Y también tiene que ver con los con imposiciones que hacen de formato los japoneses, los editores japoneses. ¿Vos decís que los editores japoneses presionan para que acá saquen tomos más gruesos? Sí, porque son ediciones más actuales, pero en el caso concreto es el de Shaman King. Con Shaman King pasó que la editorial los obligó a descontinuar la serie que venía sacando Ibrea y a decirle que la saquen en este nuevo formato y que arranquen de vuelta desde cero, y la anterior la tuvieron que descontinuar y el que la tenía medio que se la metió en el culo. No sé, tendrá que esperar a que lleguen a ese punto y seguir desde ahí o comprarse de vuelta todo. Digo, hay un poco también de eso. Dicen, viste, siempre está ese mito de que los editores japoneses son recontra rompebolas y quistillosos y qué sé yo. Y bueno, parece que con este tipo de cosas están últimamente queriendo mucho que se edite la última edición vigente y no, viste, la edición clásica, digamos, de un Tonkobon y qué sé yo. ¿Vos, Martín, cómo lo ves? No, a ver, es imposible no estar como muy esperanzado y muy feliz con lo que se está viendo hoy en Argentina. Digo, uno que viene leyendo de hace un montón, que penó un montón de ediciones, pero no solo las ediciones malas, sino la calidad de títulos. Digo, durante años acá la calidad de títulos que se lanzaban de manera nacional era... Digo, no era la mejor, o por ahí no era la que uno esperaba, y la verdad es que con el tiempo, y es como muy difícil no hablar mucho de Ibrea, porque, o sea, no tengo los números finos, pero Ibrea es como que se come 4/5 del mercado, y digo, Ibrea se calzó de alguna manera al hombro la tarea de procurar versatilidad en los títulos. Realmente es como que ahí, a ver, siempre están los que dicen, falta Bekiga, falta Tezuka, falta esto. Pero digo, hoy por hoy el después vamos a hablar de lo que falta, ¿eh? Después vamos a hablar de lo que falta. Claro, digamos, después vemos las contras de este momento. Pero está jugando, un momento increíble en términos de que te guste lo que te guste, si tenés ganas de leer manga y nunca leíste, digo, podés, algo en el mercado nacional te tiene que interesar. Si tenés ganas de leer, algo tenés que encontrar porque la oferta es muy amplia. Claro. Sí, Matías... Una cosa que mencionabas de las compras de los tomos 1 como mayores al resto de las compras. Bueno, eso yo pienso que tiene que ver con un par de cosas. Que primero es una regla general de la historia de la venta de las series en el universo editorial, que es que el 1 siempre vende más, por razones obvias. Pero también creo que particularmente en el manga, por una cuestión del precio más barato que cualquier otra clase de productos editoriales en relación con la cantidad de páginas que estás comprando, ¿no? De historieta, también termina tentando más a la gente a probar leer algo. ¿Qué sé yo? Es un poco más complicado si querés probar a leer, no sé, alguna cosa francesa que te salen 3 lucas cada álbum. Uh-huh. Y entonces como que a eso fomenta mucho que la gente diga, bueno, voy a probar a ver esta serie, acaba de salir, no la conozco, pero voy a comprar, no sé, Comisán, y veo qué onda. ¿Entendés? Cosa que tal vez quizá no pasa tanto, no te lo permite tanto otra clase de historietas o de literatura. Y además esto de que es, por sus cuestiones físicas, materiales, ¿no? Blanco y negro, no tiene papeles particularmente grosos, el tamaño es más chico, uh-huh. Eso gasta menos. Debe ser el producto más competitivo de consumir, ¿no? Si consumís historieta, te es más barato de comprar, es más... y te rinde más, quizá. Bueno, no, una cosa. Sí. En España, lo que está buenísimo es que con determinadas series, o que ya están, viste, supongo que lo deben saber esto, pero que de golpe te reeditan el tomo 1 o con series que ellos calculan que van a ser boom, y el tomo 1 te lo venden como si a precio local dijéramos, no sé, 150 pesos. Sí. Un tomo que podría salir 475. Y en España están, digamos, le tienen tanta fe a los número uno últimamente que ya te tiran algunos número uno. Creo que con Promise Neverland lo hicieron, con Haikyuu ahora sacan una edición con el tomo 1 y 2, creo que un poco más barata. Y con varios títulos, el número uno lo venden a un precio muy económico. Sí, o sea, hay tomos de 1 euro. O sea, claro, nada. El modelo Image. Es, Uh-huh. Exacto. No, el modelo de los coleccionables flexible. De Salvat. ¿Te acordás que el tomo 1 y 2 venían a precio promocional al mismo precio que que después garpabas por el 3? Claro, sí, sí. Claro. O incluso más barato. Sí, claro. Sí. Sí, la cosa es que te subas y una vez que te subiste, bueno, ya que me subí, la sigo comprando y ahí claro, claro, están buscando que te hagas adicto. El famoso, la regla de la droga. O sea, el primero te lo regalo, el segundo te lo vendo. Cuando ya estás readicto, me vas a pagar lo que claro. Yo diga que vale la segunda dosis, claro. Fede, hace un rato comentabas que en la dinámica del comercio, digamos, muchas veces pasa que los tomos se agotan muy rápido y hay que pedir reposiciones a las editoriales y demás. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando la editorial te dice no hay más? Hasta ahora. Ojo y agua. Pasa claro. Todo el puto tiempo, sobre todo con Panini, que acá no se le puede comprar a la editorial. En realidad, lo que te lo vende es la distribuidora SD. Y no sé muy bien cómo es el arreglo ahí, pero los tipos en tiempo récord se quedan sin ejemplares. Sin ejemplares. Digo, pero también me parece que hay como una burbuja, ¿no? Donde son parecida. Chicas las tiradas. No sé. Hay una especulación de gente que compra para no vender, para aguantarlo y después venderlo más caro cuando escasea. ¿Qué onda? A mí me parece que es un poco, que es un poco eso, ¿no? Que se está generando una burbuja parecida a la que se generó en el cómic de los 90. ¿Te acordás el cómic yankee de los 90, cuando las comiquerías compraban. Sobreestoqueaban y compraban toneladas y los cómics vendían millones de ejemplares que después terminaron metidos en el culo de un montón de gente? Y a mí un poco me da la sensación de eso, con esto de vos compras poco, a la semana pedís de vuelta para reponer y no tienen, entonces ya cuando empieza a salir de nuevo, pedís de entrada más. Claro. Y ese más se va haciendo como acumulativo y hace que se agote, que se acabe más rápido también. Y que crezca como esta demanda, pero es como una ficción, ¿no? Nosotros, claro. Por ejemplo, pasamos de pedir, no sé, 10 tomos a pedir 25. ¿De qué serie, por ejemplo? No, de cualquiera, de la que se te ocurra, porque es a las dos semanas se me acababan esos 10, o a la semana se me acababan, iba a pedir de vuelta. Y a veces no, te decían, y no hay más. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pido el doble o el triple. Y ahí por ahí me dura un poco más, ¿no? Pero. Claro. ¿Qué onda con las reediciones? ¿Se reedita más o menos rápido? Porque el manga, obviamente, tiene el problema, en la inmensa mayoría de los títulos que salen, no son tomos autoconclusivos, como en Historieta Argentina, sino que son tomos que son un pedacito de una larguísima historia, que pueden ser 10, 13, 20 tomos, 30 tomos. Entonces, de pronto, no se consigue el 1 o no se consigue el 2 y la gente no se va a enganchar con una colección de la que tenés que empezar a leer del número 3. Uh-huh. Porque es como pagar la entrada para el cine, aguantar 25 minutos afuera y cuando la película va por el minuto 25 entrar a ver qué entiendo. O sea, es lógico que la gente no lo quiera hacer. ¿Cómo se hace para vender una colección de la cual no se consiguen el primero, el segundo, capaz el cuarto? Es muy difícil, pero Ibrea tiene una muy buena política de reediciones. Están reeditando cosas todo el tiempo. Todo el tiempo le faltan cosas. O sea, así como todo el tiempo reeditan y te ofrecen cosas que estuvieron agotadas meses, pasan a estar otras agotadas en ese mismo momento y pasan a faltar esas. O sea, nunca, salvo algunas colecciones muy puntuales, es raro que siempre esté todo disponible. Las que están todas disponibles son las que no compra nadie. Y los clavos. Básicamente. Que imprimieron miles y vendieron 4. Básicamente. O en los momentos que justo reeditan masivamente, si los otros no se llegaron a agotar, digo, hay un momentito donde se consigue todo, pero. Pero en general siempre hay algún tomo que está faltando y ahí uno justamente apela a tener en stock que le haya quedado de antes y obviamente son los que primero se venden. Cuando vos empezás a vender mucho de un tomo decís ¿qué pasa? Y vas a pedir reposición y te das cuenta que es el que está agotado. Porque incluso el mismo público se va dando cuenta, ¿entendés? De que ese tomo no está en ningún lado. ¿Quién tiene el afiche difícil? Claro, claro, ese tomo no lo consigo en ningún lado. Ah, este lo tiene y se empieza a vender tipo ese. Y decís, ¿por qué? Ah, es porque está agotado. Y sí, y bueno, nada, es un problema. Porque a la larga, digo, sobre todo el que no conoce y el que está un poco por afuera del palo, ¿entendés? Llega un punto y vos le decís, no, ese no lo tengo. Y no es que te dicen, bueno, dame el que sigue y después veo de conseguirlo. Dicen, sino que no, se clavan ahí. No compro más. Se clavan ahí y hasta que no lo consigas, por ahí no te siguen comprando y es un problema. Es una compra perdida. Claro. Para mí acá hay una arista acá también que tiene que ver con O sea, ¿por qué faltan esos? ¿Por qué tenés este problema de reediciones? No creo que es porque no quieran imprimir más. Claramente para mí hay un tema que es de impresión. Vos hablabas de una subida desmedida y exorbitante de la oferta. Y los tomos no salen de la nada, tienen que producir. Claro. Y si vos tenés una imprenta que te va produciendo y te va haciendo ciertas cantidades, y ahora decís, no, ¿sabes que este año vamos a imprimir 5 veces más tomos? Sí. No creo que sea tan sencillo solo decirle, imprimirme 5 veces más, sino que debe haber problemas de conseguir materiales, de los tiempos, de esas cosas. Y para mí que eso, esta gran subida de oferta y de cantidad de tomos y también de demanda, lo cual hace que impriman más ejemplares, termina siendo que no siempre puedas conseguir todos porque... Que no se puede acompañar desde la producción. Desde la producción. Para mí la máquina no para y aún así no da abasto. Claro. Esa es mi teoría. Claro, igual yo creo que para mí, hoy por hoy, las editoriales pueden imprimir tantos títulos porque encontraron un punto de equilibrio. Para mí, ya aprendieron cuál es la tirada que les es redituable. Sí. Que debe variar según los títulos, pero por eso se agotan tanto, ¿entendés? Yo creo que ellos especulan con nosotros de este título, con sacar tanto, esto seguro más o menos se vende, lo agotamos en un tiempo corto y salimos hechos. Bueno, listo. Entonces, hagamos eso. Me parece a mí que esas cosas faraónicas de otras épocas, donde los títulos tiran, no sé... 60.000 ejemplares. Eso no pasa más. Para mí, hoy todo tiene unas tiradas chiquititas y reediciones más chicas todavía, ¿no? Muchas veces que es la faraónica, porque también se han abaratado mucho los costos de impresión. Hoy, y por cantidad también, por supuesto. Claro, hoy ya no es negocio. Como antes era, ¿entendés? Que entre imprimir 10.000 ejemplares e imprimir 1.000 había una diferencia bestial, bestial en el PVP. Hoy eso se ha achicado bastante. Entonces, hoy hacer tiradas chicas no es tan suicida y me parece no te obliga a poner un precio carísimo en la tapa. Exacto, y me parece que las editoriales se están aprovechando de eso. ¿Y qué haces cuando pasa algo? Que sale un tomo, una serie nueva que resulta ser tipo todo el mundo la quiere comprar y se agota ese día, esa semana, como pasó con estas últimas. Con Haikyuu les pasó que se les agotó en la primera semana. Martín se está emocionando en este momento. Martín, que viene militando a Haikyuu hace 3 años, se está emocionando en este momento. Tal cual. Sí, obvio, es que tenés ese riesgo, pero me parece que está contemplado y ellos prefieren agotarlo en una semana y tener que salir a reimprimir que tener un exceso de producción. Martín, te escuchamos. Sí. Especulo con esto, quizás alguien lo sepa mejor. Me parece que Ivrea lo tiene mucho más aceitado porque para Ivrea el mercado argentino es clave, digamos, junto con España, no sé cómo le irán la venta en dónde es que tiene la de editorial TAM, que tiene Finlandia. Gracias. En Finlandia, sí, a mí también me vino Finlandia a la cabeza, pero bueno, sea como fuera, digo, para Ivrea el mercado argentino es clave. Para Panini, yo no sé qué tanto le representan la torta de ganancias el mercado argentino, digo, Ivrea tiene muy aceitado y está muy atento a qué se agota, qué vende más, qué vende menos. Y yo no sé si a Panini le va la vida en que, no sé, X cantidad de argentinos tengan o no el primer tomo de Jujutsu Kaisen o el tomo de uno de Given. Me parece que algo, no sé, por ahí con Marvel eso no lo vemos porque los tomos de Marvel no generan esa demanda. Pero me parece que los tipos, porque si no, yo no entiendo en este momento de, digamos, nunca es negocio dejar de vender. Nunca. Entonces, digamos, me parece que los tipos se agotan porque no sé si serán sobrantes, pero me parece que para ellos no es tanta prioridad el mercado argentino como por ahí sí lo es para Ivrea en términos de querer posicionarse y que la editorial realmente sea la más importante de manga acá en Argentina. Yo te diría que ya es la más importante de manga en toda Sudamérica menos Brasil, digamos, ¿no? Ni hablar. Lo que decíamos hace un rato. Claro, pero digo, Panini me parece que asume un lugar, un segundo puesto, porque me parece que el podio ni siquiera da para un tercer puesto, con las licencias que tiene, con algún caballito de batalla, pero sin darle tanto, digamos, sin poner tanto el acento en, bueno, tengamos al mercado argentino feliz y todo, porque digamos, yo no entiendo que haya estamos agotados de serie que empezaron hace 5 meses y que son un boom de ventas, no me entra en la cabeza. Panini heredó Naruto, ¿no? De la difunta LARP. Sí. Sí. ¿Es el único título de los que eran de LARP que ahora es de Panini o hay más? No, solo eso creo. Solo ese. Es el único. Bien. Pero perdón, aparte... Perdón, sí, te escucho, Martín. No, que digo, hay reclamos mucho más concretos y más puntuales, como la calidad de, la calidad de los tomos. Lo que pasa en los meses y no es una situación que se revierta demasiado. Y está todo el mundo diciendo, loco, no pongan esas hojas que se trasluce el derecho y el reverso de la hoja. O sea, y son reclamos mucho más concretos y importantes que siguen ahí, como a la espera de que haya un cambio de política. Digo, teniendo en cuenta esto que digo, de que quizás el mercado argentino no les va la vida en posicionarse tanto. Por ahora, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está salvando Ivrea, porque convengamos que Panini sigue siendo una multinacional y el día que Panini quiera sacarse de encima Ivrea, ¿vos decís que la aplasta como una cucaracha? Lo puede hacer de un plumazo. Yo creo que sí. Yo creo que a lo que está apuntando Berto es a saturar el mercado y a sacar un montón de cosas porque no quiere que Panini le toque el culo, ¿entendés? Porque es un ególatra y todos lo sabemos. Y él quiere ser el number one como lo fue siempre. Y que con LARP le salió, porque lo de LARP dio pena, pero Panini no es un editorial de morondanga, ¿entendés? No es un editorial kiosquito, no es a lo que están acostumbrados los editores locales a luchar. No son cuatro pendejos boludos que pagan con Papicard. Exactamente, totalmente, ¿entendés? Y si un día Coso dice, che, Argentina nos importa, Argentina hay mercado y Argentina nos deja mucha guita... Vienen y a Oberto lo empujan pero así, no, como una cucaracha. Yo no y... sé si... Pero, a ver, yo pensaba lo mismo, pero yo no sé si ahora están así. En términos de que, a ver, estoy de acuerdo en que Oberto está como amasando franquicias, licencias a lo boludo, porque llega un punto que decís, loco, o sea, es como demasiado. Uh-huh. Pero me parece que sí, a ver, que en parte... Me parece que la idea del tipo es como atrincherarse. Sí, en eso es verdad. Contra Panini, pero yo no sé si hoy por hoy Panini dice, listo, digamos, el territorio conquistado, en términos de, chavo, tenés licencia de acá tantos años, pero sí, me parece que la presencia de Panini hizo que, bueno, que saque una estrategia mucho más... Más agresiva. Exacto. A ver, ¿qué es lo que siempre hablamos? Yo creo que Ivrea tiene esa característica. Cuando Ivrea se queda sola en el mercado, hace la plancha y duerme y pelotudea. Cuando Ivrea siente el aliento en la nuca de alguien que se la viene a soplar, se pone las pilas y levanta la vara. Le pasó en el 2009 o 2008 cuando apareció LARP. Que Ivrea empezó a mejorar la calidad de los títulos que publicaba y se dejaron de joder con esos mangas coreanos de la B Metropolitana y todas esas mierdas. Claro, Mayu Shinju y todas esas garchas que nos infligieron durante años y mejoró un toque Ivrea. Y ahora con la competencia seria, como decía Fede, que no es un Juan Carlos Nadie, un kiosquito, sino que es una editorial pulenta que les viene a soplar la nuca, me parece que de nuevo está subiendo la vara Ivrea de lo que se están planteando como rol, digamos, en el mercado argentino. Y también me parece que la gran diferencia es que Ivrea, más allá de que tiene esa pata importante en España, es una editorial de Argentina. Panini, claro. Para Panini, Argentina es un renglón más en un Excel donde está Chile, México, claro. Colombia, lugares donde quizás facturan mucho más que acá y donde no tienen por qué estar tan pendientes del reclamo del fan argentino pelotudo que dice, publicame esto, mejorame aquello, que la traducción sea porteña, que no sea porteña, que sea neutra, que no sea neutra. Viste, todo ese histeriqueo del fan argentino me parece que Panini no sé si lo tiene que tener tan en cuenta desde el momento en que su negocio es mucho más global. No, por supuesto, más vale. Y creo que por eso Ivrea está a salvo. Totalmente. ¿No? Porque nunca van a decir, che... Vamos a apuntar con todos nuestros cañones a Argentina. Pero igual está bueno que Ivrea sienta esa presión. Totalmente. De que tiene un competidor serio por primera vez en años que los obliga a hacer esto. A subir la vara, que es esto que está haciendo. Bueno, creo que ese es uno de lo más importante es que Ivrea no sea la única editorial fuerte porque, a ver, se termina como queriendo acaparar todos los mercados. Digo, en España ya hoy por hoy hay como un diálogo súper rico entre bocha de editoriales. Digo, Norma, Planeta, Milky Way, Satori. Sí, digamos, cada 20 días aparece una nueva. En España es genial. Es claro. Lo que está pasando con el manga en España. ¿Cómo se llamaba la que editaba todo Taniguchi? Ponemon. Uh-huh. Bueno. Me pongo de pie porque nombraste a Taniguchi. Sí, no. Pero, digo, me parece que si uno empieza a querer buscarle como la quinta pata al gato, me parece que lo estaría bueno que esto de pie, a que empiecen a aparecer otras editoriales y que salgan a buscar los baches que Ibrea no tiene, o porque no puede, o porque quizás no le ve potencial, o porque quizás no le interesa, digo, y ahí es cuando se genera como una cosa más rica. Igual, para mí, yo sigo diciendo que para mí Ibrea es como que, digo, está editando tantas cosas que llega un punto que decís, está buenísimo, porque está convirtiéndose en Planeta, Norma, Milky Way, todo en junto. Uno, con muchas limitaciones, pero con esa intención. Igual convengamos que hay otras dos editoriales que sacan manga, digo, que, a ver, palidecen ante la cantidad que producen Panini e Ibrea, pero tenés por un lado Utopía, que tiene unos tres o cuatro títulos, y Omni, que tiene un par de títulos también. Sí, o sea, bueno, el más regular es Attack on Titan, que lo vienen sacando con una regularidad absoluta. No, y bueno, después y lo... La Espada del Inmortal viene saliendo. Ah, y la Espada del Inmortal. Y además también. Es un manga que vale la pena leer, ¿no? Como Attack on Titan, que es un palo en el orto. Claro. Bueno, y además tienen las ediciones, ¿no? De Akira, Ghost in the Shell. Sí, Akira yo creo que Blaine. Se murió el día que se agotó el tomo 1. Cuando se agotó el tomo 1. Pero de Akira, se reeditó. No le vendieron más un tomo a Akira a nadie hasta que no se reeditó. Pero se reeditó. Claro. Ahora se reeditó, sí, obviamente. Ahora se reeditó y se reactivó. La sacaron un poco del freezer, porque al ser tomos caros. No podés empezar a comprar del 2 de una serie que cada libro vale una luca 800. No, claro. Dos lucas. No tiene sentido, realmente no tiene sentido. O haces una tirada descomunal del 1, o tenés que estar al pie del cañón con el archivo para apretar el botón y activar la imprenta el día que se te acaban. Pero Omni tiene un buen catálogo. Sí. Digo, Akira, Blame, Ghost in the Shell. Knights of Sidonia publicaron ellos también. Knights of Sidonia. Sí, sí, sí. Pasa que no, me parece que no le da tanta continuidad en términos de... A ver, por ahí, quizás es que Ibrea nos tiene demasiado acostumbrados. Bueno, Ibrea lo que nos tiene muy acostumbrados es estar atentos al lanzamiento, ¿viste? Y, van a lanzar esto, y es como que en ese sentido generaron un negocio hermoso. La hegemonía del hype la tiene Ibrea, claramente. Obvio. Exacto, claro. A ver, entonces, sí, no hay otra editorial de manga que te saque 8 novedades por semana, digo. No. Es Ibrea, nada más. Digo. Ni que arme tanto circo en torno a los anuncios y los lanzamientos. Obvio, más vale. Capaz Omni te lo hace cuando anuncia cosas de DC. Pero para anunciar los mangas, Omni no te hace la fanfarria que te hace Ibrea, que te la arma toda como diciendo acá se acaba el mundo, es el antes y el después. ¿Viste? Obvio. La segunda llegada de Jesucristo. Es muy copado. Martín, a vos, y bueno, y probablemente en tu caso, Martín, Matías, lo desconozco, pero vos me vas a contar. ¿Cuántas colecciones que habías empezado con los tomos importados de España pasaste a tomos argentinos cuando se empezaron a publicar en Argentina? ¿O directamente dijiste, me la meto en el culo y empiezo a comprarla desde el tomo 1 en la edición nacional? No, yo una vez que lo compro, digamos, ya lo compré, yo que sé, con 20th Century Boys, en su momento dudé mucho, digamos, yo la leí en su momento de Beast, pero bueno, yo no tengo como ese fetiche, viste, de tenerla y demás, pero sí, yo tengo el hábito de comprar, compraba mucho en español cuando había un título que me interesaba, y ahora sí lo que me pasa es que realmente antes de comprar un tomo en español, espero, averiguo, miro. O sea, no me lanzo tan de cabeza a comprar algo en español, porque realmente creo que Ibrea eventualmente lo va a editar. Entonces, ahora ese es el mantra. A ver si bueno lo edita Ibrea. Claro, sí. Eso les estaba por preguntar, si esta sobreexplotación de Ibrea desalienta el consumo de manga importado. De manga importado. No tengas duda. O sea, decir, che, no, mejor espero. Bueno, nosotros nos pasa eso, que nos metemos en algo el culo. Que antes no existía, algo que antes no pasaba. Antes no tenías esa cosa de, bueno, no, a ver si sale. No, claro. No. Yo tengo, no sé, las ediciones en Yankees y Gallegas de un montón de tomos de Asano, salvo ese que mencionaba Matías de Héroes. Y me encanta la edición de Ibrea y no sé a quién cambiarle, a quién hacerle el trueque, digamos, de tomar los libros Yankees y dame el argentino. O tomar los de Milky Way y dame el argentino. Te acepto un regalo, Andrés. Sí, bárbaro, buenísimo. Es como que hay cosas que vos decís, bueno, el día de mañana se van a poner a sacar, no sé, tal autor. Y de tal autor yo ya me gasté fortunas para comprármelo en castellano o en inglés cuando fueron saliendo, ¿entendés? Sí, claro. En otros países. Uh-huh. Es loco eso. Sí, Matías. Bueno, sí, yo, por ejemplo, ya la sufrí con un montón de series. Creo que la principal fue Yo en su momento, antes de que se anunciara acá, en una época con una mejor convertibilidad, sí, tenía un dealer que me traía ya todos los meses. Era, ¿qué? Este mes. Bueno, este mes salió esto en España. Te lo sumo. Este mes salió esto en España. Un día empezaron a ser infinitamente imposibles de comprar y dejé de comprar así. Pero vos venías comprando la edición de Ibrea de España. España. Sí, yo lo venía comprando al día. Lo compraba al día todos. Uno, así. Hasta el día en que pasaron dos cosas. Se anunció acá y al mismo tiempo empezó a ser imposible de comprarlos. Y dije, bueno, está bien. Y paré y dije, voy a esperar. Y me senté hasta el día que se alcanzaron donde estábamos nosotros, que era tipo la mitad de la parte 3, que era donde me había quedado. Y ahí seguí comprando acá. Creo que me pasó lo mismo con Ajin, me pasó con un par más. O sea que tenés una tengo un montón de colecciones Frankenstein. Una colección es mixta, claro, entre Argentina y España. Es más, que cuando la colección es mixta y es de la misma editorial, sí, no hay tanto problema. La de Ibrea casi no se nota. Ahora cuando pasás de... La traducción debe ser bastante distinta, ¿no? Sí, pero cuando pasás de Milky Way a Ibrea, digamos, ahí ya se complica. Claro, claro. Bueno, tengo, decía, Ajin la tengo de Norma y hasta el tomo 5 y después sigue siendo de Ibrea. Claro. Y Tokyo Ghoul también la tengo así. Que me terminé como pasando y Ibrea en un montón de esas colecciones. Creo que con los de Asano ya los tomos unitarios los fui algunos cambiando a medida que fueron saliendo acá. Creo que la única que... Y ya van a sacar. Si no lo sacan, si no salió todavía, lo van a seguir sacando, creo. Pero ya a esta altura es como que cuando salga me pausaré y esperaré. Total, ya le perdí el asco a la colección Frankenstein. Claro. Está muy bien. Martín, ¿ibas a agregar algo? No, que aparte no es un dato menor, que hoy los tomos españoles, por lo menos si uno compra afuera o compra en alguna comiquería, están muchísimo más caros. Digamos, históricamente, a vuelo de pájaro, un tomo español te salía por ahí el doble de lo que te salía una edición nacional. Hoy por hoy ya es más del triple. Eso también te detiene un poquito. Decir, bueno, valen 1.800, 1.900 mangos salen los tomos españoles. Mucha. Digo, yo hoy por hoy, por ejemplo, la única serie que compro religiosamente de España es El Puño Estrella del Norte. O sea, yo sé que en cada tomo es un órgano distinto, pero es la única que Ibrea es prácticamente imposible que lo saque, y espero no comerme un archivo con esto. que Dios se apiade de mí. Pero digo, pero no por desinterés, sino porque creo que el mismo Berto contó que los derechos los tiene Planeta y que Planeta chupa un huevo sacarlo acá, obviamente. Pero es la única colección que casi como un pleno de decir, bueno, esto lo compro tranquilo porque sé que no deberían editarlo, pero después un montón de... El otro día me pasó de comprar un tomo en español y dije, bueno, confío en que no lo van a editar, ojalá lo editen, porque sería... O sea, uno en el fondo quiere que editen. Totalmente. Aunque uno ya lo tenga, porque claro, es como que son señales de que el mercado va ampliándose, pero digo, en la puta vida nadie pensó que iban a editar Shintaro Kado. Nunca, jamás. Nunca. No, totalmente. Bueno, vamos a... En base a esto que decía Martín, yo les propongo un juego. Así como se nos han cumplido todos esos sueños de autores que creíamos que nunca se iban a editar en Argentina y finalmente se editaron, ¿no? Recién mencionaba Martín a Shintaro Kago, hablamos de Naoki Urasawa, de Inyo Asano, de un montón de autores grosos que felizmente estamos leyendo, ¿cómo es? Junji Ito, un montón de autores que por suerte han encontrado un espacio en el mercado argentino contra todos los pronósticos. Yo les propongo esto. Les voy a nombrar 10 autores inéditos en Argentina y ustedes me van a decir, en la fantasía de que fueran Oberto o Garompo, no importa, ¿por qué obra de este mangaka empezarían? ¿Cuál sería la primera obra de este mangaka que le presentarían al público argentino? ¿Sí? ¿Entendiste la consigna, Martín? Sí, sí, sí. Gonza, vos también podés jugar. Martínez, Fede, yo les voy nombrando y ustedes me dicen, tal autor, yo lo primero que sacaría sería tal. Vamos con Suejiro Maruo. Matías, ¿cuál sería la primera obra de Maruo que publicarías en Argentina? De Maruo, si no me estoy equivocando, ¿cuál era? Me reconfundo los nombres. El de La Sonrisa del Vampiro. Sí, La Sonrisa del Vampiro. La Sonrisa del Vampiro. Justamente tiene muchas historias cortas, Midori, un montón de cosas. Paranoia Star era de Maruo. Sí, es de historias cortas. Ese todo, de historias cortas. Yo particularmente tengo esta cosa. Yo soy repartidario y militante de los tomos unitarios de historias cortas. Totalmente. Lo remilito. Es más, es una cosa que yo siento que me gustaría ver más acá. Dame todos los tomos de historias cortas. Este autor que la pegó con tal serie, bueno, dame las historias cortas de ese. Vos sos militante y yo voy atrás tuyo en la misma columna, gritando las mismas consignas. Por eso, ojo, tomos... me clavé con el de Koyohure, ¿cómo es? ¿Gotouge? El Gotouge. Sí, no me gustó. Es una verga. Son 4 historias, me gustó una. Pero igual milito el formato de historias cortas por autor. Por eso. Entonces eso que yo en mi nota puse que era malo, ¿eh? Sí. No la leyó. No me diste. No, la nota. No. Le di una posibilidad porque lo conseguí barato y bueno. Por eso, si me decís ese, yo te digo que por historias cortas, el de Paranoia Star o La Sonrisa de los Vampiros, si lo traes en una edición que sea unitario, insisto. En el masacote que el trae el masacote ese. Como el que publicó EDT, pero Nacional y Popular. Fede, Sugiro Marugo, ¿qué le publicamos? Coincido para un poco con La Sonrisa del Vampiro, pero si no, iría también por Midori, que por ahí es como la obra más conocida, porque digamos. Porque tiene anime. Porque claro. Tiene anime, exacto. Entonces digo, bueno, para entrar al público y que digan... Ah, la compra morbo. Exacto, digo, esto de algún lado me suena, me parece que es Midori. Como para decir, bueno, porque le tenés que dar a la gente algo que haya escuchado, si no, no saben quién carajo este tipo con el nombre raro y ya. ¿Martín? Sí, yo también con Midori. Igual, hijo de puta, el anime lo vieron 3 personas. Sí, bueno, no lo conoce nadie. La película. No lo daban en Magic Kingdom. Ganó premios en Francia, es una película conocida. Sí, ¿no? Pero debe ser la única obra de Maruo que más o menos le suena a cualquiera, y cuando digo cualquiera no digo a tu tía, sino digo a gente del palo comiquero, ¿no? Digo, y te digo más, tiene un live action Midori, que lo conoce menos gente que conoce el anime. Sí. Sí, yo me acabo de enterar que existe. Gonza, ¿vos qué obra de... Yo, fanático. Yo, de Maruo lanzarías? Estoy como con Fede por una simple razón. Midori, como bien dice Fede, es la más conocida y creo que es la única que sintetiza en un solo tomo todo lo que es Maruo. El tema de las obras cortas, yo soy igual que ustedes, yo me grito la historia corta. Pero son muy difíciles las obras cortas de Maruo porque son... si no son recontra violentas, son surrealistas. Son recontra. Creo que el problema tiene Paranoia Star es que es demasiado críptico en su contenido. Sí. Midori, en cambio, me parece que tiene el surrealismo y la violencia de Maruo dentro de un título. Una historia lineal concreta. Una historia lineal concreta. Sí, es muy accesible la historia. Y creo que si no es Midori, tendría que ser La Sonrisa del Vampiro. En 2 tomos lo sacaría, como lo sacó Lenat. Porque es lo mismo, pero creo que es un poco más suave. Al bolsillo. Al bolsillo del contenido. Aparte, Panini lo editó hace poco en un clon de la versión de DT, que es un masacote gigante. Que debe ser caro producirlo, y por eso. Yo creo que lo haría en 2 libros. No, ¿y vos, Andrés? No, yo creo que no empezaría por... Sí, si me voy al Eroguro, por Midori. Pero si no, creo que me iría con La Isla Panorama. La Isla Panorama. Ah, se me repasó. Mirá. Yo creo que... Me parece que es como tan exquisito y tan sofisticado que puede llegar a captar un público al que después, cuando ya entró al submundo de Maruo, le empezás a infligir el Eroguro hardcore. Claro, es la menos Maruo de todas las obras de Maruo. Es la menos Maruo y se la podés vender muy fácil a cualquier fan de cómic europeo. Sí, sí, si te gusta Andrés Juliard o Vittorio Giardino, entras a La Isla Panorama como un gil y después ya te haces adicto a Maruo y te empiezan a gustar Paranoia Star y todas esas cosas más funestas, ¿viste? La de la guerra de los japos y todo eso. Bueno, Bert, esa te la cambio por La Oruga. La Oruga... No, La Oruga es muy heavy. La Oruga es una de las cosas más abominables de Maruo. Pero va por ese lado de un Maruo más sofisticado. Sí, tiene lo único que se parece heavy. En que está basado en textos de Dogawa Rampo, pero La Oruga es totalmente porno. El problema es mucho más jodido. El problema de Isla Panorama es que es tan sofisticado que sí, vos después le das... Incluso Midori son 2 cosas muy distintas. Sí, obvio, por eso. Es como el anzuelito. Es mentirle, claro. Vos picás con La Isla Panorama y después te encajo la destrucción. Por eso para mí funcionó La Invasión Mongola, que mucha gente dice, ¿por qué empezar bien por ahí? Y porque me parece no es de lo más heavy, claro. No es de lo más heavy, pero tampoco es demasiado sofisticado. ¿Sabes que no sé si funcionó? No conozco mucha gente que haya comprado la edición argentina de la edición mongola. La edición mongola, yo la quisiera. Sí, sí, sí. ¿Se vendió bien, Fede? Más o menos. A ver, uno tampoco esperaba que se vendiera una locura y se compró poco. Claro. Pero se vende. No se prende fuego, pero se vende, se sostiene la venta, usted, digamos. Yo creo que el mejor termómetro para saber si funcionó es ver otro trabajo de Cago. Y sí, claro. Editado, digo. Sí. Claro. Si no editan nada más... Es porque le fue para el orto. Bueno, seguimos brindando este servicio a los editores argentinos que nos están escuchando. Dale. Y vamos con otro autor... que quizás no es muy popular en Argentina, pero que yo me he comprado todos los libros del que encontré y me seguiré comprando todos los libros del que encuentre, que es Taisho Matsumoto. ¿Por cuál empezarías de Taisho Matsumoto, Matías? Bueno, en mi por supuesta militancia, Primavera Azul. Hermosa claro. historia, pero brillante, hermosa historia, es brillante, es y fanática. Historias y cortas. Y después, Ping Pong. Ping Pong es lo más. Ping Pong, listo. Fede. No, vamos con, yo sigo por los clásicos, vamos con Tekken Kindred. O sea, Tekken Kindred sin ningún lugar a dudas, digo, todo el mundo es la que tiene anime. Conoce Tekken Kindred. Bueno, pero Ping Pong también tiene anime, es hermoso. Sí, Ping Pong también. Sí, a ver, pero Ping Pong es muy larga, son cinco tomos. Cinco tomos, no es tan larga. Bueno, está bien. Cualquier fan del Ping Pong te pone el lomo cinco tomos. Bueno. Hace poco en un canal de deporte, no era TIC, estaban dando ping pong. Deporte B. Les tiro ese dato. Qué groso. En Deporte B. De hecho, hay un doblaje argentino. El doblaje argentino. El doblaje argentino, sí, de ping pong. Ping pong, bueno. Doblaje argentino. Que cantan el himno. Y creo... ¿El himno argentino? Sí, que lo tararean en una parte. No. Sí, sí. Bueno, creo que estoy con Fede. Si no esté con Kindred, me parece que hoy, con el empuje que tiene Haikyuu, que Oberto, hablando de archivo también, se comió un pijazo doblado, creo que ping pong hoy funcionaría... No, no te digo que más que Tekken Kindred, pero le iría bastante bien. Martín. Están ahí. El tema es que Tekken Kindred llegó mucho en la edición de SC. ¿No? Sí, que es un libraco único, sí. Que compras eso y ya está. Y ya está. Sí. Martín, ¿por cuál irías? Yo estoy. A mí, ahí, para arriesgar, iría también con Blue Spring. Porque, digamos, es una cosa muy cortita y me parece que, digamos, es buenísimo. Y es como una de esas cosas que mucha gente por ahí se puede querer tirar el lance de leerlo, y para mí es una obra maestra. Y es hermoso. Puede ser atractivo también para el lector, sí, de historieta argentina y europea, ¿no? Por la estética, sí, de Matsumoto, sí, sí, que no es el enésimo clon de Otomo, ni de Tezuka, ni de nada. Va muy para otro lado en cuanto a lo visual. Sí. Me pongo de pie para nombrar al tercer autor que quiero traer a la mesa. No, para ahí vos. No, yo coincido con Tekken Kindred. Tekken Kindred. Sí. Y hasta Sunny no paramos. Sí. Obviamente me encantaría Sunny, me encantaría todas las de Samuráis, todo. La de Gogo, ¿cómo se llama? La del pendejito ese medio autista, sí, de la escuela. No me sale. Es Gogo, no sé, sí, cuánto. Sí, sí, sí, tiene un nombre imposible. Título imposible, sí. Pero no, lo van con todas a Taiyo Matsumoto. Cualquier cosa de Matsumoto estaría genial. Pero sí, me inclino por Tekken Kindred para empezar. Bueno, me pongo de pie para este tercer autor que les traigo a la mesa, que es Shiro Taniguchi. Tenemos los derechos para publicar Shiro Taniguchi en Argentina. ¿Por cuál empezamos, Matías? Qué pregunta. Siento que la obvia es ir por cosas tipo Barrio Lejano, ¿entendés? Ir por ese lado. Esa es la obvia, claro, tiene películas. Siento que es la obvia. Después hace poco vi, me enganché con El Gourmet Solitario. Sí, eso tiene una telenovela. Por eso, sí, todas estas cosas que vienen por otro lado. Taniguchi, nosotros lo conocemos, el palo lo conoce. Sí. Pero yo seguro que le preguntas a cualquier persona que compra manga, ni siquiera te digo que compra historieta, que compre manga, que compra cosas regularmente, y le decís Taniguchi, te va a decir Taniquién, ¿entendés? Bueno, en Iberia España publicó un tomo de Taniguchi, un unitario de samuráis hace muchos, sí, años, y nunca más publicó y nada. Y Taniguchi se publicó, o sea, no mucho en España por editoriales que ya no existen, ¿entendés? Sí. Como que no, siento esa cosa de que es culto, pero no sé qué tan a nivel palpable en la mesa la gente dice, ah, Taniguchi, obvio, te lo compro. ¿Fede? Y creo que coincido con Matías esta vuelta, ¿eh? O sea, Barrio Lejano es como el clásico inevitable. Pero si no El Caminante me gusta mucho. El Caminante fue la primera que leímos de Taniguchi, porque es la que salió en el Víbora en el 93, 4. Tiene una onda que a mí particularmente me gusta mucho. De la no historia, el no conflicto. De la no historia, el no conflicto, totalmente. Pero Barrio Lejano es como el Paco, digo, lees Barrio Lejano y te hace fan, digo, no, me parece que es la que le tenés que dar a la gente. Martín. Yo empezaría solo para engañar a los lectores y que crean que Taniguchi es un autor de género. Empezaría con El Rastreador, con la del tipo, la del montañista que va a rescatar a la chica. Sí. Que se enganchen con eso y después les mando Cielo Radiante. ¿Vos decís la de sufran, vos decís la del chabón que escala el edificio? Exacto. The Quest, sí, for the Lost Girl. No, ¿cómo se llama en castellano? Ay, no me acuerdo. En español le pusieron El Rastreador. El Rastreador. Yo lo tengo en inglés. Es un Taniguchi. Claro, es un Taniguchi raro, porque no, claro, es. Pero me parece que puede enganchar al público que, sí, quiere leer algo más tranquilo. Querés hacer lo mismo que la papa con marugo, digamos. O sea, le vendés un pescado podrido a la gente. Le mentís. Sí. Es como una peli romántica con Sylvester Stallone, ¿viste? O sea, claro. Es una engañifa para que te hagas fan de un chabón que después todas sus demás películas son para otro lado. En otra cosa, claro, sí. Pero a mí me gusta mucho, digo, si hubiera que publicar también un tomo, esta Cielo Radiante, la del motociclista, y sí, eso a mí es como de las que más me gusta. ¿Gonza? Me parece como muy, muy... Ah, termina ahí. No, también Barrio Lejano, yo creo que eso, boom, es más fácil. Incluso creo que para un autor que por una cuestión de saldo se lo consigue bastante, pero qué sé yo, creo que puedan dar. Aparte, tiene una cosa, creo que ahí medio voy a diferir con lo que dice Mati, digo, es verdad que capaz para el público de manga, el criado por Ivrea puede ser un nombre raro, pero bueno, creo que lo enganchás por otras ramas de la historieta, me parece, sí. ¿No? Creo que ahí incluso, y vuelvo a lo de la Isla Panorama, creo que ahí también podés enganchar a mucha gente con Marugo, capaz por gente fuera del manga, sino por algo totalmente. Un poco más finoli. Claro. Fan sí, del sí. cómic francés, te compran Taniguchi, claro. Sí, obvio. Sí, sí. ¿Vos? No, yo creo que voy por Skyhawk, para empezar, que es una historieta que podría haber publicado Columba tranquilamente. Es una historieta que parece inventada por Robin Hood y me parece demasiado buena como para que no se conozca en Argentina. Me parece que a cualquier lector de historieta argentina más o menos clásica, Skyhawk le tiene que interesar y lo tiene que fascinar como para querer comprar después otras obras de Taniguchi, quizás menos aventureras. Pero yo empezaría por Skyhawk, sin duda. Sé que soy minoría, pero bueno, okay. En general lo soy. Vamos con un autor un poco menos conocido que Taniguchi, que tiene bastantes obras igual publicadas, sobre todo en Estados Unidos, que es Yokinobu Hoshino. Acá me mataste, no tengo ni idea. Yokinobu Hoshino. Ni me suena por el nombre. Si me tiras la obra, te digo, ah, la obra. Pero y el de las Mil y Un Nights, ¿cómo se llama? Tiene muchas obras de ciencia ficción. Medio ochentoso. No, acá me mataste. Yo estaba toda esta ronda para mí era más una especie de tiroteo en el que sí. Voy a tirar uno que no conozco. Acá me mataste. Yukinobu Hoshino, ídolo. Sí, obviamente con Million Nights o no me acuerdo ahora bien sí, cómo se llama. Sí, sí. Creo que es 2009. Sí, es esa para publicar, me parece. Martín. 2001 Nights. Exactamente, esa misma. Martín, esas son tres tomos nada más. No, lo leí tampoco, no conozco. Acá, voto en blanco. Ahí está, porque hay que traerlo. Vos claro. Sos como de Pineda, vos tirás el pasapalabra y nos haces mierda. Y sí, bueno, es lo que hay. Laburo de eso. Todos estamos Gonza. Esperando que tire uno que no conocemos, ¿eh? No, estoy igual, estoy en bolas como el resto de la mesa. No, yo creo que iría con 2001 Nights, o si no, con la otra, con la que publicó Dark Horse en ese tomo grandote. ¿Te acordás que originalmente la sacó en 10 comic books y después la recopiló toda junta? Ah, sí. Una de ciencia ficción zarpada. No me acuerdo el nombre, Outer Limit, una cosa así se llama. Sí. Pero no es Outer Limit. Ahora Gonza lo está googleando y me va sí, a decir. Sí, no, y son todos nombres japoneses. No. Porque ni los yankees saben quién no, es. No, poné Dark Horse. Yokinobu Hoshino. Igual conozco a un fan, conozco a una persona que es fan de... Sí, Andrés. Noches, además de Andrés. Conozco a una persona que me dijo... Ferrero. No, Lucas Ferrero tampoco. De hecho, no sabía que... Lo conozco a Lucas Ferrero, sí. No sabía que era él. Pero no, otro tipo que me dijo, no sabes este manga que estoy leyendo que se llama 2000 Noches, está terrible. Es genial, sí, obvio. Tiene muchas obras. Bueno, tiene historias cortas también. La del Tigre de Dientes de Sable, ¿te acordás? Que salió sí. En castellano. The Two Faces of Tomorrow. The Two Faces of Tomorrow. Es una de ciencia ficción... tipo Star Trek, zarpada, muy bien hecha, que la publicó Dark Horse en inglés y tuvimos la posibilidad de leerla. Bueno, vamos con un prócer al que seguro todos leyeron, Yoshihiro Tatsumi. Inédito en castellano, perdón, inédito en Argentina, Injusticias sí. A reparar. Este es el bloque Injusticias a reparar. Matías tiene los derechos para publicar Tatsumi en Argentina y empieza con este tomo. No, pará, recordame cuál era Tatsumi, lo reconfundo. Capo, el Hekiga, maestro. Drifting Life. Ah, sí, ahí está. Sí, soy malísimo con los nombres, te digo. No, sí, por supuesto. Tampoco se llaman Juan Pérez, ¿no? Historias cortas, tiene millones de historias cortas geniales de los 70. Pero el que yo más tengo referencia es ese, el de Drifting Life. Que también tuvo película. Sí. Por eso, yo te digo, voy por ese lado. Yo voy por las cosas de, o sea, más allá de lo que dijimos de Midori antes, en general. Esto de, si no es historia corta, es que le entres por un lado de la... De la multimedia. De la multimedia. ¿Tenés? Yo como fan de Tatsumi que soy, digo, más allá de Drifting Life, que es ineludible, pero no sé si es la primera obra. No sé si es para empezar. Para empezar, para mí hay que hacer lo que en su momento hizo Drone and Quarterly, que es publicarlo en orden cronológico todas las historias cortas. Digo, está bien, es una... Una odisea. Una odisea. Pero es lo que hay que hacer, que es como lo publicaron los yankees. O sea, tomos que arrancaban desde 1950. 50 y pico, 60 y pico, hasta tal. Y en parte es así. Bueno, nada, llegarás hasta donde llegues. Igual, ojo, Drone and Quarterly no hizo eso. Drone and Quarterly sacó los compilados, los tres libros que son del 60 hasta el 70 y pico, a Drifting Life, y después quisieron empezar por atrás, les fue como el culo y sí. Dejaron de sacar libros. Sí. Claro. Yo, justamente, lo que haría si fuera editor, le compro los derechos a Drone and Quarterly para sacar Pushman, Goodbye sí. Y... Exacto, esos tres libros. El tercer libro, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Abandon the Old in Tokyo. Que de hecho, los estoy leyendo ahora, son terribles. Son hermosos. Porque aparte, a mí me falta uno. Aparte, esos tres libros, justamente, son por décadas. Son 50, 60 y 70, y no solo ves el progreso del tipo, sino que son historias cortas. Sacó uno hace poco, una editorial en España. Satori sacó Tatsumi, sí, que tiene una mezcla de, digamos, los libros que sacó La Cúpula, que son Mujeres, Infierno de Goodbye, sí, y Venga, saca las joyas de Ponentmont. Sí. Tiene nueve historias, lo vi hace poquito, no pero, me lo... Pero no hay lo... otro que tenía todas historias que yo nunca había leído en castellano, que me lo compré hace poco, algo del Pescador. Pescadores de Medianoche. Pescadores de Medianoche, es excelente. ¿Son historias cortas o son...? Son historias cortas, okay. Excelente. Martín. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Gonza. Compro los tres tomos de Drone and Quarterly y, sacás uno de esos tres tomos. Así, todo pero, historias pero... cortas. Sí, cualquiera de esos. Porque el tema es que las historias largas me parece que son para quien ya... masticó mucho como lo de Tatsumi, pero las historias cortas son para mí en ese caso son perfectas. Y después le tiras Dating Like, que es Paco, y se hace fan. En realidad justamente tiene una sola historia larga, que es esa, y son 800 páginas. No, tiene muchas historias largas. Sí, pero bueno, son las del periodo viejo. Sí, que la que no publicamos es esa de los tipos del tren, Black Blizzard. Qué sé yo, Black Blizzard. Que fue, es la que les mandó a... Esa fue la que mandó a la BEA. A la BEA. Pasa, claro, el tema con Dating Life es que tiene esa cosa que es como, no digo inabarcable, porque tampoco son un millón de páginas, no, pero son como 800. Capaz puedes asustar a alguien que no conoce a un artista. Aparte es una biografía, es también muy específica. Es una biografía que también se mete mucho con la trastienda de cómo se hace el manga en Japón, que es algo que de Bakuman en adelante no podemos decir que no vende, digamos. Es algo que evidentemente vende. Obvio. Incluso sacás Un Sol en Invierno de Taniguchi, que es eso mismo, pero contado desde la tristeza. O Reiraku, que está por salir ahora, que es eso mismo, contado desde el lado de la depresión más absoluta, y también te lo compran. Sí, igual, perdón, también A Drifting Life habla de un mercado... que no es el de ahora. No, obviamente. No, obvio. Pero creo que es una obra de época. Pero es una obra maestra. Sí, a ver. Es una obra maestra y es un documento de una época de la que la Gilada no sabe un no choto. No sabe nada. Creo que el problema es ese. Creo que la Gilada antes tiene que saber qué había en esa época de lo popular. Sí. Y después le tirás una Drifting Life. Sí, sí. Yo igual coincido que hay que empezar con las historias cortas de Tatsumi. Bueno, nos vamos con Moto Hajyo. Matías. Moto Hajyo. Mira, yo soy... Le estoy entrando este último tiempo a Moto Hajyo. Estoy entrando este último tiempo a Moto Hajyo. Sin embargo, hay una que le tengo muchas ganas y que me encantaría tenerla en una edición nacional, que es El Clan de los Pou. Es una cosa que yo quiero tener en la mano, ¿viste? Se me parece una cosa hermosa. La quiero sentir en la mano y decir, ah, oh, está buenísimo. ¿Fede? Ahora me cagaste a mí, ¿ves? Moto Hajyo, no tengo... No tenés leído. No tengo leído. Martín sí, obviamente. Nunca probé. Martín tiene puesta la camiseta de Milky Way que edita Moto Hajyo semana por medio. Claro. No, ¿y quién es el onceavo pasajero? Sí, es como, la más populachera. Me parece muy... Sí, pero aparte me parece una puerta de entrada súper amable, linda, empieza y, digamos, termina, es un tomo, pero sí, a mí me gusta mucho eso. Gonza. Estoy de acuerdo con Martín, yo capaz citaría Catarsis porque son historias cortas. Creo que el problema de Don Candelos Pou, esto lo digo de ignorante porque no lo leí, creo que no tiene nada que ver con lo que más conocen de Moto Hajyo, que es la ciencia ficción. ¿O es de ciencia ficción? No, es más victoriano, claro. O cosa de época. Sí, es como de época. Claro, capaz ahí sea problemático, yo creo que iría por Catarsis. Bien, sí, yo también estoy entre historias cortas o quién es el undécimo pasajero. Ah, ¿y vos qué historias de Tatsumi? No te preguntamos. ¿Historias cortas? Sí. Yo empezaría con los tomos de historias cortas. Venga, saca las joyas, el del Pescador es Medianoche, cualquiera de esos con material de los 70, Jequiguero, me parece que va. Sí. Bueno, nos vamos con otro ícono imposiblemente inédito en Argentina, que es Ryoichi Kegami. Matías. Ryoichi Kegami leí muy poco, pero tengo visto mucho. Ahora, hace relativamente poco, había sacado un tomo de historias cortas llamado... Un tomo con una tapa roja. Sí. Uh-huh. Dos libros sacó Satori. Sí. Satori, ¿no? Me parece que es una cosa muy linda. Sí. Oen y creo que... Oen, ahí está. Yuko, Oen. O algo así. Oen y Yuko, esos dos. Muy eso, bien. Me parece con muy historias lindo. Cortas. Sí, porque sé que tiene otras series, ¿viste? Tiene unas cosas más largas. Pero esas dos a mí me parece... Tipo, se ven hasta gancheras en la comiquería. Sí, uh-huh. si lo ves, como, dámelo. ¿Fede? Ahora no me sale ningún nombre, pero calculo que alguna de las más populares. Sanctuary, ponele, que tiene anime. Sanctuary, posiblemente, sí. Son ocho libros. O la otra, sí, bueno. O la otra, ¿cómo es que se llama? Adam and Eve. Dios, estoy. ¿Eh? Martín. No. Crime Freeman, exacto, eso era lo que quería decir y no me salía el nombre. Soy un boludo, estoy re senil, pero... Sí, Crime Freeman, sin lugar a dudas, digo. es un clásico ineludible. Todo el mundo escuchó alguna vez hablar de Crime Freeman, aunque yo me haya olvidado su nombre hace un rato. Y me parece... Fofobita. Me parece, sí, totalmente. Auspicia este espacio, Fofobita. Y me parece que va por ese lado. Digo. Además, la última vez que se editó Crime Freeman fue hace 1000 años. Hace décadas. No hay una edición fácil de conseguir, ni como la gente de Crime Freeman, o sea que una nueva edición de eso vendría genial. ¿Martín? Sí, no, Crime Freeman. En realidad, a ver, Crime Freeman o Santuario, pero claro, sí. Creo que Crime Freeman, y más porque es un título, digamos, que se publicó tantas veces de manera tan chota. Exacto. Digamos, hasta que no salieron los tomos de Dark Horse, uno conseguía esos comic book horribles, sí, del planeta de los años 90. Desgarrador. Pero yo creo... Crime Freeman es sí, no, es como imbatible. O debería serlo. ¿Gonza? Voy por el lado de Matías, básicamente porque no conozco nada de Ikegami. Vi los dibujos, es un gran dibujante, no voy a mentir. Pero a estar tan en bolas, creo que iría por libros cortos. Aparte, creo que capaz el problema, y esto también viene medio de prejuicio, al ser visto obras con guionistas, al menos en caso de Santuario, capaz no sé cuánto puede representar lo que es Ikegami, al margen de un buen dibujante, ¿no? Pero es lo que es Ikegami, es digamos. Un gran dibujante. Sí, no, es un gran dibujante. Claro. O sea, como guionista es un gran dibujante. No es muy guionista. Muchas de sus obras más importantes son con otro guionista. Son con otro guionista, sí, claro. Por eso digo. Claro, igual también está bien, es un prejuicio medio estúpido, pero bueno, creo que buena parte del manga siempre lo debe definir el dibujo. Totalmente. Así que, sí. Bueno, yo les voy a llevar la contra. Yo creo que voy a ir con Mai, la chica psíquica. Que está escrita por Kazuo Kudo, que es el mismo guionista de Pineapple Army, que es una de mis obras favoritas de Naoki Urasawa, y tiene esa cosa de jugar con los poderes psíquicos de mutantes al estilo X-Men, digamos. Es muy fácil de venderle a cualquiera que haya consumido superhéroes. Está muy bien escrito, es ochentoso. Tres libros también. Son tres libros, tiene esa magia de la aventura. Me parece que antes de meterte en la cosa más sórdida, Yakuza, Crying Freeman, Garche, Espada, no sé qué, podría ir... Pero eso sí que Gami. Mai, la chica psíquica. Me había olvidado, sí, yo iría también por Mai, la chica psíquica. Bien, te damos la bienvenida al colectivo de fans de Mai, la chica psíquica. Somos dos y hay espacio para gente que no va a entrar totalmente nunca. Seguimos asesorando gratuitamente a los editores argentinos y de pronto conseguimos los derechos de Kazuo Koike y Goseki Kojima. Matías, ¿por dónde nos metemos en la obra de esta gigantesca dupla japonesa? No, ahí estoy en bolas. Los conozco, pero no leí nada todavía. Bien. Fede. No sé, el problema de Koike y Kojima es que me gustan mucho, pero todas sus obras se me hacen parecidas en cierto punto. Claro. No son todas de samuráis, todas comparten en la una ambientación, todas comparten una estética. Entonces, medio no te voy a decir, me da lo mismo... Pero yo te iba a decir, me da lo mismo. Pero me da lo mismo, porque yo mismo no las identifico. Vos me preguntás si no. Cualquiera que tenga menos de dos tomos. Cualquiera que tenga uno o dos tomos. Claro, exacto. Iría, sí. Coincido con vos. Iría por las que son más cortas, pero no sé por cuál particularmente. ¿Sabes cuál? Es fácil. Editas Lady Snowblood por dos motivos. Uno, son dos libros. Número dos, tiene película. Si sos editor, no solo tiene película. Si sos editor y sos vivo, pones un cartel grande que dice. De donde Tarantino se afanó todo Kill Bill. Claro. Lady Snowblood, que la escena final de la 1, que es Lady Snowblood, lo vendés con eso. O sea, sos Oberto, que sos un cheronca, pones eso. Sí. ¿Te gustó Kill Bill? Fíjate dónde robó todo y vendés eso. Yo haría el por Lady Snowblood básicamente también porque no vas a editar 13 ómnibus o 20... No, ¿cuántos son? 28 libros. Ah, 28, bueno, no es tanto. O sea, Lone Wolf and Cub me parece que es una institución del manga. Pero es para más adelante. Para más adelante y creo que... Además es... ya la tenemos publicada por Columba. Sí, es que es muy larga, boludo. Lone Wolf and Cub es por eso, imposible. Creo que iría por eso por Lady Snowblood. Lástima que se murió Armando Fernández y no se la vamos para traducir a Armando. Martín. No, lo mismo. Cualquier relato de manga de samurái que esté a poco. SC en un momento casi conseguía mucho. Publicó de bocha de SC. Sí. Pero siempre mandaron mal las cantidades y era imposible conseguir siempre los tomos uno de las que tenían más de un tomo, ¿te acordás? Sí, pero aparte yo me acuerdo de haber leído varios de esos mangas y después que pasaba el tiempo y decía, ¿este cuál era? ya llegó la primavera, claro, o era el otro, ¿viste? Es que es lo que te, es lo que te pasa, por eso digo que me da medio un poco todo igual, digo, lo, está Lone Wolf and Cub, que uno más o menos lo identifica porque es como muy icónico, Lady Snow, Lady Snowblood tiene la ventaja de que si lo publicás en tomos gruesos, en dos tomos la liquidas. Claro. Y después está el resto, que bueno, sí, es todo muy parecido, sí. y en tu cabeza después de unos años se mezcla. Tal cual. Totalmente. Sí, sí, yo me acuerdo que me gustaba mucho el Clavatatamis o algo así, que era una también que la que editó. SC, sí. Bueno, ya nos vamos al terreno de los imposibles. Decís, de cuando llegás al punto de no se puede entender que este mangaka no tenga obras publicadas en Argentina. Nos quedan dos nada más. Y estamos en Yotaro Ishinomori, autor de una gigantesca producción, uno de los pocos autores que tiene dibujadas más páginas que Tezuka. El rey del manga. El primero de los asistentes de Tezuka en haberse hecho grosso, en haber sido considerado un par por el maestro. Y de pronto tenemos los derechos para publicar Ishinomori en Argentina. Matías, ¿por dónde vamos? Dejá de matarme, boludo. No tengo leído Ishinomori. No, ¿me matás? Un Ishinomori. Tirado. Seguramente tengo leído, pero no me acuerdo ahora que tengo leído Ishinomori. Bueno. Tengo que googlear. Bueno. Es la peor mesa del mundo esta. Fede. Calculo que la de Hitler, ¿no? Esa era de Ishinomori. No, esa es de Shigeru Mizuki. Ah, de Mizuki. ¿Ves? Me los confundo siempre a Ishinomori y a Mizuki. Entonces estoy como Matías, digo, no se me ocurre ninguna. Mizuki es el que tiene los dos brazos, Fede. Ishinomori tiene los dos brazos. Claro, a Mizuki le falta uno, claro. Mizuki es el de los fantasmas. De los yokai. El de los yokai, claro. Sí. A Mizuki lo tengo. No lo puse en la lista, Mizuki, pero también tendría que estar en algún punto. Shigeru Mizuki, sí, tendría que ser el bonus track, me parece. Kazuo Umezu, un montón, no puse, bueno, ¿no? Son infinitos. Obviamente, pero Leiji Matsumoto. De Ishinomori, no sé. Boludo, no me acuerdo. Takao Saito no puse en la lista, imagínate. Ah, bueno. Igual ahí es Golgo, es fácil. No, sí. Al revés, yo no empezaría por Golgo. Bueno, sí, sí, el libro de Lenat. Con Golgo, pero haciendo trampa, empezando por la de Perón. Claro, obvio, sí, no vas a publicar todo Golgo, es imposible. Claro. No, pero Ishinomori me cagaste, boludo. En Argentina le pone. Claro. No sé. Ishinomori, no sé. No se me ocurre. Martín, de Ishinomori, ¿por cuál irías? Yo creo que lo único que leí es un tomo de relatos eróticos de Ishinomori. Entonces no tengo más remedio que elegir eso. Pero ahí tenés. Está tan poco editado y tan poco leído que claro, ninguno que, de los que de tiene acá... poca obra leída, publicada en España también, Ishinomori. Claro. Yo leí solo el tomo de relatos eróticos y no leí nada más. Y también es uno de esos tipos que sí, hijos de puta, editen más. Uh-huh. Yo la haría medio de vuelta comercial, editaría... Que no sé qué tan bueno será también, ¿no? Pero bueno, uno puede mentir. Super Sentai. Que es Power Rangers. Sí, sí. Creo que lo vendí justamente como... Se chorearon a los Power Rangers. El manga de Power Rangers. El abuelo de los Power Rangers. Sí. Bueno, ahora España lo está editando, que también debe ser la segunda obra que tiene, que es Kamen Rider, que son una editorial re desconocida que edita básicamente... Oso Comics, que edita Gonagai, van a sacar tres libros de Kamen Rider. Bien, que es más superheroico, está bien. Sí. Creo que el problema, digo, también, vos decís, lo puedes vender también, ¿no? El Tokusatsu, sus superhéroes. Es como un dibujo demasiado... Retro. De excesivamente retro, creo que incluso más que Tezuka. A mí me gusta, ojo, o sea, si tengo que ser subjetivo y lo editaría, pues me gusta. Yo no sé cuánto cuajaría acá, creo que tenés que hacer un laburo de educación importante, que por dónde se empieza... Pero Osamu Tezuka. Claro, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, ahora vamos a llegar a Tezuka. Primero editas a Tezuka y después editas a Ishinomori. Bien. Uh-huh. Yo elijo Musashi, la biografía de Musashi, del espadachín pulenta. Musashi Miyamoto. Musashi Miyamoto, que hizo Ishinomori. Está publicada en castellano, la sacó Planeta hace muchos años. Y no es una obra tan antigua, debe ser de fines de los 70 o principios de los 80. Es un libro de será unas 600 páginas, se puede publicar todo en un solo tomo. Está espectacularmente dibujado y es una temática que dentro de todo la podés vender porque es la biografía del samurái más famoso de la historia real de Japón, hecha en manga y con mucha aventura, mucha emoción. Está, sí. La rebanco. Bueno, y como décimo mangaka puse a uno que tiene un par de obras editadas en Argentina, pero las editó una editorial deleznable y lamentable. No y, cuenta. Y son libros que prácticamente ya hoy no se consiguen en ningún lado. ¿Cómo que no cuenta? Yo lo estaba comprando. No cuenta. ¿Cómo sale el tomo 6? Claro, tiene que ser vos esperando, lo sigo esperando. Con el tercero, Tortugas Ninja. Les propongo que a la cuenta de tres los nombremos todos juntos, al más grande, al que debería estar en la biblioteca de todo fan del manga, no de Argentina, del mundo, y sin embargo en Argentina nadie edita. Osamu Tezuka. Bien. Llega el esperado momento en el que un editor argentino tiene los derechos para publicar Tezuka en nuestro país y Matías Mir le dice, maestro, esta es la posta. De forma lícita, por supuesto. De forma lícita. Mira, yo tengo, a mí me gusta muchísimo y la amé cuando la leí, Dororo. Dororo es una obra que a mí me encanta por todos lados. Tiene... La conocí por la adaptación animada y cuando la leí es como que primero, o sea, no se ven en absoluto como parece, pero sin embargo tiene una fuerza en el trazo, en las escenas de acción, que decís, esto se mueve más que un anime. No, me fascina esa obra. Sé que quizá no es la más conocida del mundo, pero tiene dos animes. Una live action, le traes por todos lados. Es hermosa. Dororo es la mía. Y de bolsillo le queda un solo libro. Sí, es medio un ladrillo, sí, pero es un libro. Son cuatro tomos. Ah, cuatro tomos. Bueno, nada tampoco. ¿Sí? Por eso. Yo voy a seguir con mi militancia que empecé la otra vez. Para mí la posta es Jungle Emperor, o sea, Kimba. Totalmente. Digo, es cortito, es hiper icónico, lo conoce todo el mundo. Digo, porque Astro Boy es muy largo. O sea, sí, la claro. Lógica sería arrancar por Astro Boy, pero ya vimos cómo termina eso. Sí. Son 25 tomos. Es una locura. En cambio, Jungle Taitei son tres tomos nada más. Es cortito, es hiper icónico, lo conoce todo el mundo. Pero no sabe que lo conoce todo el mundo. Tiene 1000 películas. Lo vendés como el Rey León. Por eso. No, pero más allá de eso, digo, todo el mundo lo conoce. Bueno, por lo menos mi generación crecimos viendo... El grupo de riesgo. Viendo Kimba y qué sé yo, se ha repetido infinitamente. Tiene animes más modernos. Sin duda es un ícono, sí, eso no lo vamos a discutir. Sin duda es un ícono, entonces me parece que ese es el camino para una obra corta. Después, obviamente, a gusto personal, me gusta mucho más el Tezuka, mucho más oscuro, mucho más jodido, y ahí iría a full por MW, pero eso porque me gusta a mí. Yo creo que no representa a Tezuka en lo más mínimo, pero es la obra que me gustaría ver editada en Argentina de Tezuka y tener en mi biblioteca. Es una edición nacional de MW. Martín. No, aunque está recontra masticada porque se editó en España en 1000 formas distintas, yo iría por Adolf. Porque me parece que, a ver, ir por Kimba o por las obras iniciales o las obras más, digamos, que se dicen infantiles, yo no creo que el público de ahora salga a comprar como loco Astro Boy. Kimba está inédito en inglés y en español. ¿Cómo? Kimba está inédito en inglés y en español. No, Adolf está bien. Lo editó no, hasta mi vieja. Pero me parece que Adolf es una obra como para que mucha gente que dice, sí, Tezuka, el de Astro Boy... Nada, y porque me parece que Adolf también tuvo un camino en otros mercados donde fue como un buen primer paso para demostrarle a los lectores que Tezuka era otra cosa, y como manga para mí es perfecto. Gonza. Creo que esto lo dije en el podcast que el mes que viene van a comprar, que van a escuchar si compran la Comiqueando Digital número 3. El problema de Tezuka, bueno, también lo acaba de decir Martín, es que es tan ecléctico, que es muy difícil, o sea, creo que es mucho más complicado engañar a la gente, entre comillas, como puede pasar con Tezuka, o ¿qué más dijimos antes? No me acuerdo recién. De engañar a la gente, todos. Sí, bueno. Maru o... O sea, el problema con Tezuka es ese. Yo también me pasa que descubrí tanto, me tuve que poner tan al día con la nota de digital que me tuve que leer tanto, que creo que me preguntás y cada día me voy a cambiar de opinión. Uh-huh. Yo iría... Hay un Tezuka para cada día de la semana, claro. Realmente. Sí, sí, para sí, cada sí. Día del año, te diría. Sí, sí, sí, sin duda. Porque es 8 de agosto. Ah, hoy, sin duda, te digo, Blue Parakeet. Claro. A ver, si voy a ser un editor hijo de puta, te hago la biblioteca Salvate Tezuka, que es la manga Tezuka Collection. Obvio. Pero si no, te editaría dos libros. Te diría un libro de historias cortas, que yo creo que iría por... Bajo el aire. Bajo el aire o el cráter. Sí. Y si tengo que hacer un único libro, iría por Alabaster. Creo que Alabaster tiene una cosa... De mala leche. De mala leche, pero que está como... Es un tres cuartos de mala leche. Sí. O sea, puede editar Vampires, pero Vampires no es tan conocida. No. Vampires... Alabaster tampoco. Es conocida porque circula la edición de Astiberri. Bueno. Pero no es conocida. Bueno, no, pero claro. Tiene un grado tiene hasta un grado que no salió la edición de Astiberri, nadie sabía que existía. Alabaster, sí, sí. No, bueno. Pero perdón, con Tezuka, digo, mucho nos estamos enterando de obras de Tezuka gracias a Planeta, que sí, está finalmente, sí, totalmente. Pero ahora van a editar una que es como de un superhéroe o algo así, que es un ambasador... de 800 páginas. Ah, no, Big X. En la vida lo había Big visto. X. Big X. Bueno, también van a editar Ambasador Magma. Pero yo diría, bueno, sí, pero al margen de que sí, se conoció hace 5 o 6 años. Pero bueno, es un libro conocido, me parece. Pasa que también, ponete a pensar, lo más conocido por la gente puede ser Astro Boy, pero es como dice Fede, no vas a editar 20 y pico libros o los Omnibus. Creo que ni Dark Horse terminó los Omnibus. Sí, sí, Dark Horse sacó todo Astro Boy. ¿Cuántos libros son? No tengo idea. ¿25? Pero no sacó en Omnibus. Ah, bueno, entonces deben ser menos, pero igual, Astro Boy son 25 tomos. Anda a comprarte, ponele 15 libros de gigantes, sí, así. De Astro Boy, sí. Yo editaría Alabaster y eso, Bajo el Aire o El Cráter. ¿Vos? Yo también, yo empezaría sin duda por una de historias cortas, que puede ser Cráter o Bajo el Aire o cualquiera de los de historias cortas. Que también tiene ese problema. Son muy específicas de una época, porque si no también desde las historias cortas de los 50, que también son casi invendibles. No. Historias cortas, estamos hablando de segunda mitad de los 60 en adelante, ¿no? Sí, por eso. Y después sí, ya algún tomo más picante, tipo Ayako, MW, Oda Kirijito, la época que a nosotros más nos gusta, la canción de Apolo, ¿no? Porque ya circuló mucho la edición de CC, pero... Esa fue una edición argentina también, ahí tenés. Esa fue una ¿Eso se editó acá? Eso se editó acá. Ah, con razón. Y por el precio que está, no está para que lo traigan. Sí. La canción de Apolo está impresa en Argentina. Tiene, creo que sí tiene los precios en euros, pero es en primera Argentina. Pero sin primera Argentina. Eso se hizo con razón, está en todos lados. Fue cuando SC Argentina estaba editando DC, fue el intento que hicieron de mojar ahí, pero se ve que no le fue bien. Claro. Sí, porque de esa colección de DC es el único, porque después solo Windy Earth, Bárbara, Oda Kirijito no se editó. Vinieron de España, son de CC, pero sí, son yo de Bárbara tengo la edición SC y me rompieron el ojete. Por eso. Claro. Sí, pero puntualmente la canción de Apolo sí es edición argentina. Bueno, hemos brindado un montón de data y de especulaciones y de consideraciones para que los editores que están tomando nota, obviamente. Te lo puedo tirar rápido, que quiero jugar con eso, qué nombres faltaron. No sé si a alguno se le ocurre algún nombre que no dijimos ahora. Sí, un nombre puntual. Takao Saito, cualquiera. Shigeru Mizuki. Kazuo Umesu. Ieshihino. Yo creo que Ieshihino sería muy fácil de vender acá. Primero, pues se hace, porque están los libros de la cúpula, no son. Ryoko Ikeda. Ryoko Ikeda nunca se publicó en Argentina, nunca se publicó. Es increíble. No. Pero hay como un poco de desdén hacia el cómic clásico, me totalmente, parece. Totalmente. ¿No? Hacia cualquier cosa de Otomo para atrás, transmite enfermedades venéreas para los editores. No. Y de Otomo faltan cosas, incluso también. Ah, bueno, Otomo falta todo. Se publicó nada más que Akira, boludo. Claro. No, claro. No, sí. Hay como esa concepción de que de Otomo para atrás es todo cancerígeno, boludo. Sí. Gallonero está editando mucho lo de los hermanos Sube. Sí, claro. Digamos, que también son muy, eso es mucho más difícil de vender, ¿no? Sí, aparte algunos son muy bodoques, pero sí. Pero es verdad. Digamos. Igual yo últimamente estaba pensando eso. Digo, uno se mete en los grupos de Facebook, en los blogs, incluso en el blog de Ibrea, y todos se ragan las vestiduras pidiendo Tezuka, pero yo digo, realmente el mercado argentino, no lo digo peyorativamente, pero digo, o sea, hay veces que me da la sensación que lo pide más por pose que por interés genuino, ¿viste? Bien. Como que está bien pedir determinadas cosas. Claro, pero es que está bien pedir determinadas cosas. O sea, si yo pudiera... Si yo charlara todos los días con los editores de manga, cada tres palabras diría la palabra Satoshi Kon, boludo, no sé, o algo. No, claro. Hace frío, ¿no? Sí, pero menos mal que Satoshi Kon. Como que digo, como que se transformó en una especie de cosa recurrente. Porque digo, si realmente yo creo que si un editor, sea Oberto o quien fuere, supiera o confiara que un manga así va a funcionar, yo que sé, por ahí ya lo hubieran editado, pero me parece que por ahí sí, boludos no son, es más realmente como o un pedido minoritario o algo que saben que no va a vender. O también puede ser dolor, pero también puede ser que pase lo que acaba de pasar en esta mesa. Un lector súper especializado que conoce bocha de manga como Matías, diciendo, no, de tal autor la verdad que nunca leí nada, sí, ¿entendés? O ni sabía que existía, como me dijo cuando le nombré a Yokinobu Hoshino. O sea, yo no descarto la posibilidad de que hoy un editor de manga que escuchó este programa se acaba de enterar, claro, que existe Moto Hajio o Yokinobu Hoshino, ¿entendés? Imagínate los lectores. Obviamente ya sabían que existía Tezuka. Yokinuka, creo yo, pero por ahí se acaban de enterar que existía Yokinuka Hoshino, ¿entendés? Entonces también puede ser falta de información o falta de data. Que vuelva la Komiku. O no saber por dónde carajo empezar también, ¿no? Porque también estamos hablando de autores clásicos que tienen una producción gigantesca. Taniguchi, sin ser tan viejo, digamos, tiene 30 años de manga, ¿viste? ¿Y por dónde carajo empiezo? Entonces es como también un poco eso, ¿no? Falta de brújula, falta de idea y falta de huevos, bueno, obviamente, porque también alguno dirá, no, pará, con esto voy a vender muchísimo menos que si saco el manga pajero de la Shonen Jump que todos los pibes piden, ¿entendés? Sí, pero imagínate, yo pienso, capaz puedo estar equivocado, que el libro de Shintaro Kago salió porque se cansaron de vender, no sé, Death Note. Junjiito, se cansaron de vender Junjiito, por eso salió Shintaro Kago. No, y ni siquiera hablo de una cuestión. Sí, digo, una cuestión de género ahí, pero también digo esa cosa: es decir, si pueden vender por un montón de manga por kilo, permite que uno se juegue la cabeza por esto. Que bueno, después sí, se lo venden por el culo y bueno, sacaron un solo libro y listo. Es que todo esto que estamos hablando. Hace poco. Sí. No, perdón, que hace poco creo que no sé si fue el mismo Berto o alguien de Ibrea que en el blog puso. No se hagan tanto los pillos puteando a los mangas más populares, porque gracias a esas ventas, cada tanto nos podemos tirar a la pileta con determinadas cosas. Y por ahí abrir una puerta que no pensábamos que pudiera generar interés. O sea, yo qué sé, ¿viste? Es como que el mercado es así, necesitas. Digamos, y hay cosas hiteras que están buenísimas, ¿no? Digamos, no vamos a nombrar a Haikyuu, pero. Pero, no estamos hablando de no estamos hablando de dejar de publicar los hitazos para publicar a Yokinobu Hoshino o a Ryuichi Ikegami, ¿eh? Estamos hablando simplemente de que en un momento de expansión en el que se están publicando muchísimos más títulos y muchísimos más autores que los que nos podíamos llegar a imaginar hace 10 años, o ni hablar 15, o ni hablar 20, es hora de, por ahí, bueno, pensar qué haríamos si el día de mañana aparece todo este material dentro de las posibilidades de las editoriales argentinas. Claro, y que haya un poco más de oferta y que la oferta no sean los 30 primeros títulos de ventas de la Jump, ¿viste? Digo, o sea, no. También no tenés sé que si lo que quiero es eso, ¿entendés? No, que también decir, tenés bueno, que tener paciencia. No se quejen de la Jump, no se quejen. No me quejo de la Jump, digo, que si se editan. A ver, no me estoy quejando, digo, pero si se editan 30 títulos, estaría bueno que los 30 títulos no sean los 30 más vendidos de la Jump y eso sea todo lo que podamos consumir. Digo. A nosotros no nos molesta el hitazo, nos molesta que los editores solo apuesten al hitazo, ¿entendés? Sí. No es un problema de Haikyuu ni de ningún mangaka puntual. Es un problema de no ser miopes, ¿viste? Porque también el público crece. Al pibe que compró Dragon Ball en el 99, hoy no le vendés un manga de peleas y chistes tipo Dragon Ball. Posta no se lo vendés. Ese pibe... O le ofrecés algo acorde a su edad y a sus intereses, o lo perdés. Me gustaría contradecirte, pero bueno. Sí, ya sé. Estamos hablando de manga, estamos hablando de gente que creció teniendo como brújula cultural la revista Láser. Es muy probable que sigan enamorados de ese tipo de producto y no abran la cabeza a otra cosa. Y sí, si no, fíjate por qué se reedita Saint Seiya. Pero no, Saint Seiya se reedita porque las ediciones originales eran chotas y porque hoy hay un público nuevo. El público que compra hoy Saint Seiya no son los chicos que compraron Saint Seiya en el 95 ni los que lo compraron en el 2005. No te creas, ¿eh? Hay mucho que sí, pero igual Saint Seiya sigue vigente, hoy tiene series nuevas y qué sé yo. Está más vivo que nunca. Bueno, capaz el ejemplo equivocado, pero bueno. Es como, ¿por qué se edita Watchmen? Y porque hay gente nueva que descubrió Watchmen. El fan verdadero de Watchmen lo compró en el 88, después vino otra generación. Sí, igual que los clásicos se reediten no está mal. No está mal, no, yo no digo como algo malo, a lo que voy es justamente, creo que apoyo un poco la teoría de Andrés de por qué no se crece para atrás en el caso del manga, digo. Sí, igual, es lo más raro. España con todo, digamos, con el promedio de consumo cultural que tiene cualquier español promedio, digo, no hace tanto, está bien, yo digo, Maruo hace más de 10 años se editaba, Glenar lo editaba en España, pero digo, dentro de todo es un fenómeno relativamente reciente, digo, y yo qué sé, no sé si antes de que se editara Katai Boy de Kazuo Umesu, había mucho de Kazuo Umesu editado en español. No, por en inglés había mucho, autores, en inglés y en francés en había mucho. Claro, pero digo con todo lo que es el mercado español, no es tan, es relativamente reciente que aparezcan ciertos nombres. Sí, claro. Para mí es como que el mercado va madurando, los lectores, y probablemente hoy haya lectores que en 10 años jueguen, digamos, quieran publicar manga y salgan a buscar otros títulos. ¿Viste? Pero yo tengo fe que, claro, de que de acá a 10 años, que hoy hay lectores que en 10 años van a querer publicar y van a decir, y pero yo quiero publicar más cosas de la Garó, no sé si quiero Shonen Jump. Uh-huh. Pero digo, por eso digo, en España, con todo lo que significa, es como algo relativamente moderno, actual, digo, que edite nombres clásicos. Pero bueno, yo tengo expectativa, digamos, tengo esperanza de que va a pasar. Si dentro de 10 años estoy vivo y algún pibe me saca Kamui, que cuente con que yo se lo voy a comprar. Cualquier cosa de Sanpei Shirato que me saques, pibe. Nene, que hoy estás estudiando edición en allá en Puan, sacame Sanpei Shirato que yo te compro. Tu enfermera y estadía te va a comprar el manga. Mientras me cambia los pañales, me va a leer el manga. Te va a leer el manga. ¿Sí? ¿Qué te iba a decir? Para mí mucha cuestión de paciencia. Son cosas que se van armando. Esta explosión que vos vas viendo ahora también está arrancando en estos últimos años. Y todavía... Uh-huh. Y si ves públicos, mercados en los que se publicaron esas cosas que te gustan y decís, obvio, tiene que salir esto. También fíjate todo lo que ya se publicó en ese mercado como para que esto sea... Lo claro. Que queda. Bueno, te nombré Mai la chica psíquica de Ryuichi Ikegami, que fue uno de los primeros 10 mangas que se publicaron en Estados Unidos. También es lo que se conseguían. Los derechos que se conseguían. Sí, los derechos claro. Que se conseguían, por supuesto. Claro. Yo también pienso esta cosa si lo pensás en el mercado argentino, también tenés que pensarlo como una cuestión de que se van armando públicos. Antes, el público del manga era el público del manga, y los que compraban manga compraban todos los mismos mangas, ¿entendés? Mm-hmm. ¿Qué tenías? Rami Medio, Evangelion, Is, Fushigi Yugi, ¿entendés? Y esas cosas. Todos. Y todos compraban solo esos. O sea, sí. Comprar manga era solo comprar esos, eran los mismos lectores. Sí. Mientras tu catálogo se va expandiendo y aparecen más editoriales y te aparecen más catálogos, se pueden empezar a formar como islas de lectores. Sí. Entonces, no solo tipo, tenés unos que solo compran los hitazos de la Jump y tenés unos que solo compran las obras más adultas y tenés otros que solo compran otras cosas más clásicas. Tal cual. Y hubo como una diversificación del público. Hay una diversificación del público. Entonces, y esos públicos, esas islas, se tienen que ir armando y se tienen que ir agotando de cosas. Y una vez que la isla en la que está Junji Ito y Kago se empieza a armar más, la isla esa en la que están Junji Ito y Kago se empieza a armar más, ahí empezás a meterle otras cosas para ese público, ¿entendés? Sí. El tipo que ya está comprando todo Junji Ito dice, mira, este se parece, tiene una onda similar, viene por ese mismo palo y lo empieza a comprar. Pero primero tenés que formar cada una de esas islas. Hay unas que están más formadas que otras, por supuesto. La isla de los mangas que son anteriores a Otomo o de anteriores a los 80 está mucho está despoblada, más... Está un poco despoblada todavía en cantidad de títulos. Le tiraron de títulos. Más bombas atómicas que a Hiroshima y Nagasaki. Bueno, pero empezás de a poco y con... Y habiendo vendido, qué sé yo, Jojo, ¿entendés? Los primeros arcos de Jojo, que son toda una onda estética y narrativamente no moderna, no. Por decirlo de alguna forma, empezás a decir, mirá, bueno, la gente empieza a leer esto y se compra el tomo unitario de Araki que dice, esto va por esa misma onda y lo puedo leer igual. Y vas formando ese público, pero tenés que formarlo. Es que el primer Araki no está muy lejos de... Perdón, Martín, si te produzco alguna erección y o eyaculación, no está muy lejos de Puño de la Estrella del Norte. No, en absoluto, al contrario, justamente es juega lo mismo. Bueno, ahora tenemos el caso, por ejemplo, de Banana Fish, que lo publica Panini. Que lo publica Panini. ¿Y cómo le va? Bien, lo muy bien. Y es una edición muy linda, son muy lindos tomos. Todo el mundo compra. Lo compra todo el mundo y es una serie vieja. Es digo. Ochentoso. Full. Es una serie recontra ochentoso en todos los aspectos, pero claro, tiene un anime de hace 2 años. Claro. Sí. Entonces, digo, por eso creo que cuando Matías hoy antes decía que a Tezuka lo podés entrar por Dororo, que tuvo un anime hace 2-3 años también, digo, me parece que sí, que puede ser, digo, porque ahora también el anime como que se está empezando a nutrir de vuelta de obras clásicas y cada tanto resurgen y eso los pone como en el lugar y la gente lo compra sabiendo que es un producto clásico y o viejo. Si, bueno, yo ya le pasó lo mismo. El anime bueno, sí, yo, por supuesto. 2012. Digo, claro, resurge un manga sí, sí. del 86 porque sale un anime en 2012. Claro, por eso mismo. Exacto. Y por eso se puede publicar. Entonces, no me parece del todo mal que se empiecen a publicar cosas clásicas porque vuelven a tener animes y vuelven a estar en boca de todos. Y bueno, y de a poquito se va haciendo el camino para atrás. Digo. O sea que en algún punto igual, dependemos de los generadores de anime para que los editores se animen con ciertos mangas. Y yo creo que sí. Y eso va generando el mismo público. Si ya te enganchaste con Banana Fish y te bancás, o con Jojo y te bancás el mango ochentoso, y por ahí ya le podés tirar algún poquitito más viejo y nos vamos una yendo. Una ciencia ficción de Yukinobu Hoshino, claro. Nos vamos yendo para atrás. Es una bola de nieve. Claro. Vas, igual, empezás por algún lado y vas creciendo y llegás a Tezuka. Ojalá, algún día. Bueno, y tenés esas cosas como... Para, Martín quería comentar algo. Okay. Te escuchamos, Martín. No, digo que al final igual es como medio amarga la moraleja, porque digo, para mí Banana Fish es como de lo mejor que se está editando ahora, y uno dice, qué loco que se está editando, pero es como choto saber que para que se editen esas cosas necesitaste el paso del anime. Es como que seguimos dependiendo del anime, sí, que el anime sea un boom. Eso es como que pasan los... Digo, volvemos a la mecánica del Magic de finales de los 90. Cuando el anime pega, y ahí podemos pensar en publicar el manga. Y es como que uno... en parte ya está instalado, ¿no? Obviamente, porque digo, no, Asano no es un tipo que tenga muchos animes dando vuelta. Pero digo, en parte es como que el paso del anime es como que ya se necesita y es imprescindible. Es como que uno quisiera que no fuera necesario. Pero si sos editor es retentador. Vos viste la curva de ventas de Kimetsu no Yaiba el día anterior a que saliera el anime y el día posterior. O sea, es como editor es tentador esa. Tipo, mirá, esta cosa que se animó, de pronto vende 8 veces más. El fin justifica los medios. Pero digo, me parece que en algún punto el film la trampa justifica. De eso... En este caso, el film justifica los medios. Es una frase de mierda, pero bueno, al menos claro. Acá no estamos justificando gatillo fácil, al menos. El film justifica los medios es OVNI publicando El Escuadrón Suicida. O sea, ¿cuándo pensaste que OVNI iba a publicar un tomo del Escuadrón Suicida? Ostrander y Luke McDonald. O sea, un dibujo choto, no ochentoso, choto, con unas historias de 1987. Ochenchoto. Que era... viste, no de culto, de sub, recontra, infraculto, de pronto te lo publica OVNI. ¿Por qué? Porque sale una película que rompe todo el Suicide Squad. Y bueno, el film justifica los medios. Lamentablemente. Bueno, vamos cerrando esta hermosa tertulia con algunas reflexiones. Desde el lado del comercio, entre comillas, de gente que se ensucia las manos robándole el dinero a los niños a cambio de horribles mangas. Fede, ¿cuál sería tu última reflexión o conclusión respecto de todo esto? Que yo creo que estamos en un buen momento. No sé cuánto tiempo más lo va a soportar el mercado, porque esto tiene un techo. Digo, porque yo no veo que se sume gente nueva. Yo creo que le están vendiendo... ¿Sabés que yo creo que sí se sumó gente nueva? Se suma, a ver, se suma gente nueva. Vos pensá los pibes que desde que empezó la pandemia no pueden ir a bailar, no pueden ir a un recital, no pueden ir a una cancha de fútbol. ¿En qué se gastan la guita? En manga, cómics. Maestro. En el paco del manga. A ver, se vende más. O sea que el público un poco creció. Pero yo igual para mí... No es que le están sacando más guita a los mismos tipos, ¿eh? No, pero para mí tiene un techo. Para mí tiene, tiene un techo y se están acercando muy rápido, sacando demasiado, me parece. Me da esa sensación. O sea, vos recomendás cautela a los editores que desaceleren un poquito y la oferta. Para mí hay demasiado. Vos ya mismo lo dijiste al principio cuando arrancamos que este año casi duplicó al anterior. Es una guarangada, digo, no hay bolsillo que aguante, digo, y la economía este año, digo, se enflaqueció mucho, digo, está todo mucho más caro también. Entonces, bueno, eso también es otra gran política de Ivrea, ¿no? El no haber subido los precios. En este momento está todo tan caro, hace que los mangas parezcan muy baratos. Y los dejan offside a los competidores, además. Sí, el problema va a ser cuando aumente. El tema que me parece El problema va a ser cuando aumente, porque cuando aumente te van a enchufar de una los 4 o 5 aumentos que no te enchufaron durante todo este tiempo que no aumentó. Sí, pero y hay ahí que agarrate. Hay que ver si el aumento no fue porque la gente comprara el loco. Pasa que también es un efecto extrañísimo propio de algo tan extraño como la pandemia, donde justamente de repente hay gente que... Yo ahora que estoy volviendo a laburar y me doy cuenta que la plata que se me da en la sube... Sí, claro, antes no la usaba, de repente... Ahí hay 2 tomos, 3 tomos de yo-yo. Básicamente, sí, básicamente, de lo que viajo al mes... Uh-huh. Claro, obviamente es un gasto que no se generó por esto, por la quietud. Yo creo que cuando el mundo vaya a cierta normalidad, ahí la gente va a empezar a decir, y capaz no puedo comprarme 5 series, y ahí capaz donde empieza a aumentar los libros. Hay que ver hasta qué punto banca esa burbuja. Sí, por eso, hay que ver hasta dónde se sostiene. Martín, ¿alguna última reflexión respecto de todo esto? No, a ver, yo, haciendo un lado no lo económico, en parte por de lo que dice. Por favor. A ver. No, yo estoy viviendo este momento como con mucho... A mí me genera mucho entusiasmo conocer colecciones nuevas y ver, digamos, ver todos los lanzamientos. A mí me genera mucho entusiasmo. Yo lo estoy disfrutando mucho este momento. Obviamente que hay cosas que uno... Todo lo que hablamos, pero me parece que la situación y el mercado y los lectores están en un proceso de maduración todo que va a apuntar a que, si Dios quiere y todo avanza bien, de acá a 10 años el mercado sea mucho más rico. Y hace 10 años yo no hubiera pensado jamás que se iba a editar lo que se está editando ahora, con la calidad que se está editando ahora. A mí me genera mucho entusiasmo porque aparte me lleva a leer cosas que por ahí nunca hubiera leído y nada, está todo bien ahora. O sea, cosas buenas. Yo siempre me acuerdo de vos cuando voy a la comiquería a comprar 20th Century Boys. Digo, si a mí me pone contento leer esto, lo que será para Martín tener en todas las comiquerías estos tomos hermosos de 20th Century Boys. A vos que militás Urasawa desde hace décadas, debe ser como una reivindicación, ¿viste? Falta que el tomo diga a un costadito, gracias Martín Fernández Cruz por iluminarnos, ¿no? Pero es que realmente a mí lo que me pasa, y a los que no sé, digamos, los que leímos manga de manera muy desprolija, en ediciones chotas, y caro, y a cuentagotas, y salteando números, de golpe que el mercado esté en este momento, es como que tiene un gusto a revancha, ¿viste? Que es hermoso. Tal cual. Te abren Disneylandia para vos y tus amigos, es genial. Tal sí, cual. A mí me pasa mucho que veo que se editan cosas que nosotros recomendábamos hace 10 años en más. La Comiku. Solanín, boludo. Solanín, por nosotros eso, lo militamos en el 2009. Y digo, la puta madre, por fin una para el lado del bien, lo cual habla bien del mercado y de que efectivamente el mercado ha crecido y ha madurado, que era lo que nosotros pedíamos por ahí 10 años antes, qué sé yo, quizá le estábamos pidiendo demasiado. Extemporáneamente. Quizá le estábamos pidiendo cosas, le estábamos exigiendo demasiado muy, muy temprano, pero bueno, nada, pero eventualmente el momento llegó, qué sé yo. Hace poquito volví a escuchar el podcast, uno de los primeros que grabamos con Lucas, y hablábamos de mangas que, qué lindo estar que esto estuviera editado, o qué, y es hermoso que uno ve el paso del tiempo y finalmente se editan esas cosas. Tal cual. Nosotros hablábamos de Asano, de Araki, de Kago, como si fueran inalcanzables, ¿no? Conozco un mangaka que nadie conoce, que es re groso, Junjito. Y era secreto, Junjito era el secreto de la logia de los encapuchados, boludo. Ahora cualquier pibe tiene 6 tomos de Junjito en su casa. Y Junjito viene a Argentina y se llena un estadio. Claro. Sí, sí. Totalmente. Bueno, vamos a recordar siempre esas épocas en las que éramos miembros de la logia de los encapuchados y cómo por suerte hoy se fue abriendo. Matías, últimas reflexiones respecto a este tema de nuestro panelista invitado. Últimas reflexiones. Más allá de lo divertido del juego, de buscar las joyas ocultas que todavía no tuvimos en Argentina, ¿no? Yo siempre pienso e insisto en la idea de que los editores, al menos los editores serios y lícitos, no son boludos. Y editar es vender, editar es un negocio, ¿no? Más allá del arte y las cosas que a nosotros tanto nos gustan. Que a mí me encanta, por supuesto, y yo soy feliz. Yo voy todos los meses a comprar yo al kiosco, boludo. Yo soy re feliz con eso. Con eso yo ya estoy hecho. Puede acabarse el mundo y yo voy a ir todos los meses a la comiquería y un tomo nuevo de yo y algún día llegaremos a estar al día, ¿entendés? Pero como que no, ni el crecimiento me parece que es como atenta contra el bolsillo, porque excepto los locos, nadie compra todos los mangas que salen, porque también te digo, se diversifica la oferta. Si compras todos los mangas que salen, no tenés gusto en realidad. Tal cual. Y después el hecho de que apunta más a, o sea, si salen estas cosas y se agrandan, es porque se estima o pretende o se calcula en base a números que hay gente nueva o hay gente comprando más de esto y ocupando más de su sueldo en comprar estos libros. Si crece, crece porque se puede crecer. Y las cosas que no salen, no salen porque todavía no está preparado el terreno. Pero todo llega, eso es mi cuestión. Yo estoy re feliz, estoy esperando un par de títulos que digo, ¿cómo esto lo quería tener en manos hace tiempo? Uh-huh. ¿Qué sé yo? Uno que espero es Mob Psycho, es una serie que re milito. Y nada, eso. Para mí es orgánico con este crecimiento del público. Ese es mi comentario final. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que dijeron y sumo un elemento más que ya se mencionó en algún momento, creo que Fede o Martín lo trajeron a la mesa en algún punto, que es lo cuasi imposible que se volvió a comprar las ediciones importadas, ¿no? Eso sin duda sube el techo. Dale. Porque antes vos decías, saco, no sé, decime cualquier manga, One Piece. Bueno, One Piece tengo que imprimir 1000 menos de los que pensaba imprimir porque hay 1000 pibes que ya se compraron el One Piece de la edición de Norma o Planeta o Pindonga. En un momento era más barato comprar en inglés, ¿te acordás? ¿Te acordás? Era más barato, era muy barato que la edición de Ivrea. Que la edición de Ivrea. Sí, hoy sigue siendo más barato comprar Akira de inglés que la edición de OVNI, no tengas ninguna duda, ¿eh? La de Kodansha es más barata que la de OVNI, no tengas ninguna duda. Pero digo, antes tenías esa traba de decir, bueno, pará, esto ya hay un montón de pibes que descubrieron el anime, ya hay un montón de pibes que se engancharon a comprar en la revistería o en Entelequia, cuando existía Camelot, o en cualquier lado, la colección gallega de, no sé, Prince of Tennis. Bueno, entonces ya no es tan negocio publicar el Prince of Tennis porque hay 1,000 pibes a los que no se lo vamos a vender. Bueno, hoy esos 1,000 son 100. ¿Entendés? Claro. Hoy los pibes que no esperan la edición argentina porque les chupa un huevo el precio y se compran la edición española, son muchísimos menos. Y eso subió el techo. Ya tenés 900 monos más que te pueden comprar la argentina. Por el mismo motivo por el cual se edita mucho más DC que hace 10 años o mucho más Marvel que hace 10 años. Porque es más difícil comprar la edición importada también. Y por el mismo motivo porque se está publicando más cómic europeo que hace 10 años. Porque es casi imposible comprar la edición extranjera. Entonces eso sube el techo de la edición nacional. Me parece que ese era el último elemento que nos faltaba meter en el guiso para terminar un poco de entenderlo. Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida venimos con el bloque de las recomendaciones. Hemos hablado un montón de este tema. Por supuesto, no se agota. No como los mangas, que sí se agotan. Esto es algo que no se agota. Es un tema del cual eventualmente vamos a volver. Me imagino cuando hagamos el balance del 2021 vamos a volver a hablar de esta impactante expansión del mercado del manga, etcétera. Así que bueno, una canción, aprovechen para hacer pis, para cebarse un matecito, para, no sé, no te digo dar una vuelta al perro porque son 6 minutos, 5, pero ya venimos. We'll be right back. último bloque de este podcast 146 de Comiqueando, y llega el momento de las recomendaciones, ese espacio tradicional de este podcast en el que nosotros les contamos algunas cosas que hemos leído últimamente y que estaría bueno que ustedes también lean o no. Vamos a empezar con Martín Fernández Cruz. Contanos qué leíste últimamente, sí, y qué quieres recomendar. Bueno, yo alguna porquería, seguro. No. Les propongo ir... No lo prejuzgues, por ahí leyó algo bueno. Bueno, no sé si... Les propongo ir de peor a mejor. A ver, dale. Les propongo empezar por lo que la hinchada va a repudiar, pero que yo atesoro en mi corazón y he releído, que es Batman, la saga Contagio. Publicada en los 90. ¿Ves que tengo razón? Déjate de joder. Eso no se le puede recomendar a los enemigos. Muy a tono... Con la pandemia. Muy a tono con este momento. Claro. El momento donde se largan un virus en Gotham, el cual mata a la gente que se lo contagia por vías respiratorias. Es muy loco que hablen de una especie de epidemia y nadie esté usando barbijo y todos se hablen en la cara. Pero bueno, muy a tono con este momento. Y no envejeció tan mal, ¿eh? No envejeció. Sigue siendo igual de mala que en el 95. Y el premio Larry Hama de este podcast es para... Vamos a empezar a entregar el premio Larry Hama al que hace la peor recomendación. Dale. Bueno, después voy. Ahora, como se viene el estreno de Shang-Chi, leí un ómnibus que nunca había leído, que es el primero de Master of Kung Fu. Brillante. Es el que tiene, claro, digamos, todo lo de Steve Englehart, Hardung Monch y todo, está Mulas y demás. Los primeros números no son muy buenos, pero una vez que Monch le agarra el pulso a la serie, pega unos saltos. Sí. Y digamos nada, si bien es como hija medio de la exploitation, todo de artes marciales, sí, está bien el personaje y los dibujos son la gloria. Sí, cuando agarra Gulacy ya se pone on fire, sí, sí. Sí. Después, una de las cosas que yo descubrí, que hablamos un poco, fue Shaman King. Yo no había visto Shaman King en su momento, no me interesaba y todo, y ahora la edición de Ibrea lo empecé a leer y estoy por el tomo 3 y me está gustando mucho. Terada es el autor, ¿no? ¿Terada es el autor de Shaman King? No, es Takei. Takei es el autor. Yosuke Takei. Bien. Sí, y me parece que está muy bien. Y aparte tuve la posibilidad de ver un documental del tipo, una entrevista que le hicieron al tipo en el estudio, y me gustó él y todo. Rico guacho. Es un gran manga. Para mí fue un descubrimiento, en su momento ni lo leí. ¿De qué se trata, Martín? ¿Seguimos? Para mí que desconozco por completo Shaman King. Es lo que te muestra, es como un mundo donde hay algunos guerreros shamanes que tienen la posibilidad de conectar con personas muertas. Entonces el protagonista cuenta con como el espíritu de un samurái legendario, y después es la dinámica de los shonen, ¿no? Aparecen personajes malos que después no son tan malos, cada uno con un poder diferente, hasta que todo va camino hacia una especie de torneo. Yo todavía no llegué ahí, pero digamos, el dibujo es muy bueno y los personajes están bien desarrollados, pero es muy una fórmula muy shonen jump tradicional. Uh-huh. Mi mujer lo compra, después... tengo 6 tomos en mi casa. ¿Vos decís que los lea, Martín? Sí. A mí, yo no le tenía mucha fe, compré el primero y me re gustó. Bueno, muy bien. Lo voy a leer. Sí. La edición es linda. Bueno, siguiendo el ranking este de peor a mejor, releí el primer integral de La Mazmorra. Ahora pude conseguir el segundo, yo nunca había leído La Mazmorra, y leí el primer integral. Pero no te gustó, hacenos quedar bien. No, el guión me pareció un poco flojo, el dibujo un poco medio que se tiraba vago, pero bueno, tiene todo lo que es los 6 álbumes de Zenith y nada, nunca lo había leído. Es brillante La Mazmorra, boludo. ¿Cómo va? Sí. ¿Cómo el guión más o menos? La Mazmorra es genial. No, bueno. Estaba jodiendo porque... Ah, está bien. Luis Trondheim, Jans Farr, muy buenos dibujantes, ¿no? Es un lujo La Mazmorra. Qué bueno que lo esté republicando, además, Norma, porque los tomitos ya eran muy difíciles de conseguir. Para el que nunca leyó La Mazmorra. ¿Cuánto trae el integral? ¿Para cuánto trae el integral? Por dónde tenía que entrar. Claro. Bueno, hicimos una nota la Comiqueando explicando por dónde había que entrar hace mucho. Claro. Entonces, digamos, la posibilidad de estos integrales de Norma, si bien te sacan un ojo, como todo muy ordenadito, y ellos lo que dicen es que el propio Joan Farr fue el que coordinó el orden en el cual tenían que estar los tomos integrales. Y, me encanta. Claro, exactamente. Ah, o sea, va mezclando las series, el integral. El primer tomo trae Zenith, pero ya el segundo sí empieza a mezclar. Ok, bien. ¿Y cuántos tomos trae cada integral? Ahora el último que salió fue, por lo menos que yo vi, fue el segundo. Creo que en el tercero Creo que van a ser 6 tomos en total en la edición francesa. No, boludo, ¿cuántos tomos franceses, cuántos álbumes vienen en cada integral? Te estoy preguntando. Ah, en el primero vienen 6, en el segundo vienen 8. Qué groso. Ah, bueno, un montón. Super libros, groso, está bien, sí, que te rompan el culo, Martín. Claro, si está bien. A vos te gusta. Si son caros, está bien. Pero bueno, sí, uno, con placer. Bueno, con placer. Pará, bueno, ¿y qué hay mejor que la mazmorra en este ranking? ¿Con qué me vas a sorprender? Y lo último, que a mí, yo llegué muy tarde, es La Sudestada. Yo no lo había leído. Bueno. Lo leí el otro día y 7 nada, años me pareció tarde, una obra maestra. Sí, yo no lo había leído nunca y el otro día lo pude comprar, lo leí. Bueno. Y bueno, con mucha expectativa, después de tantos años de escuchar, y me pareció una obra maestra. Y sí. Obviamente. ¿Y ahora Juan Sáenz Valiente no va a estar en La Mazmorra, de hecho? Sí, claro. Está haciendo un capítulo de La Mazmorra, sí, sí. Mira, ves, todo concatena. Todo tiene que ver con todo. Todo confluye. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Te mandamos un abrazo gracias y será hasta la próxima. Por supuesto, te estamos viendo en el canal de YouTube de Comiqueando en los episodios de Videomanga. Muchísimas gracias. Chau, hasta pronto. Un abrazo, Martín. Abrazo a todos. Matías, ¿tenés algo lindo para recomendarnos? Mira, últimamente, de hecho, estoy en una época en la que estoy leyendo re poco porque estoy tapado de laburo. Pero leí dos cosas últimamente que me parecieron muy buenas. Y que ya fue, si me piden que recomiende algo, recomiendo esto. Uh-huh. Vamos de atrás para adelante. Primero, una de la que ya hablé en el newsletter que tenemos con Gonza, en Oficio del Medio, oficioalmedio.substack.com, que es un one shot que metió ahora el autor de Chainsaw Man, sí, que no me acuerdo el nombre ahora, pues soy malísimo con los nombres japoneses, tal como te dije antes, que... es un one shot, pero que son 140 páginas. Es casi un tomo entero de manga de una, que de hecho ya al toque que se publicó ya dijeron, y sale en tomo, con un par de historias cortas para publicarlo. Claro. Lo rellena con un par de historias más y lo mete como un short stories del autor. Le mete una empanada que sobró el día anterior y es un platazo. Sí. Que me pareció como historieta armado, viste, cuando decís qué buena historieta que estoy leyendo, bien pensado, bien armado, para los que nos gusta Sano y las historias del estilo más costumbrista, dramático. Pega perfecto. Asano, de hecho, dijo, esto es lo mejor que leí, porque realmente estaba muy bien escrito, muy bien dibujado. Aprovechaba que tenía espacio libre porque se publicó digitalmente, entonces directamente hizo una historia en la que tiene muchas páginas de avanzar lento el tiempo, sin diálogo, solo para... como estirando, pero no estirando mal, estirando bien. Dijo, ya que puedo hacer esto y no tengo ninguna restricción de papel, fue y armó una historieta que... son años de vida de los personajes, está muy bien contada. Y no nos acordamos el nombre. Y no me acuerdo el nombre del autor, no me lo acuerdo nunca. ¿Y Tatsuki nombre? Fushimoto, creo que es, si no me equivoco. ¿Y el nombre de la historieta? La historieta se llama Look Back. Ah, Look Back, bien. Look Back se llama. Bueno, sí, Look Back. Me acuerdo haber leído en el newsletter sobre eso. Y después otra cosa que leí hace poco, lo cual llegué tardísimo, pero lo llegué y finalmente lo tuve en la mano y lo pude leer, porque lo compré por Mercado Libre, me llegó el tomo de La Argentina en Pedazos. Este tomo de historias cortas publicadas primero en La Fierro bajo la coordinación de Ricardo Pilia. Que lo pude leer hace poco finalmente. Y es debe ser por alguna razón de derechos de las historias cortas por la cual no se reedita ese libro hoy en día. Porque es quizá una de las mejores antologías argentinas que leí en mi vida. Uh-huh. Como que tiene dos cosas. Están uno, todos son todos grosos. Y segundo, están todas buenísimas las historias. Yo lo compré por mi obsesión con tener todas las historietas publicadas de Carlos Nine. Y cuando me lo leí me di cuenta que la historieta de Carlos Nine en ese tomo es la peor historieta. Así. Ese nivel de bueno que está el libro, que lo leí fue como, ¡fua! La de Nine fue la que menos me copó. Y estaba buena igual, ¿eh? Sí, y tiene todo. Está Solano López, está Enrique Breccia, Alberto Breccia, el Tommy, está todo el mundo. Todos son una más grosa que el otro. Y ahí y tiene un par de detalles, ¿no? Está el matadero de Breccia, la famosa historieta. Está la gallina degollada de Breccia padre, pero a color, con el color que después Colibu no sacó. Exactamente. Uh-huh. Y es como que lo leía y con las... Y si vos lo vas leyendo junto con las notas de Piglia, es una, ¿viste? Cuando es una antología, no solo es una antología porque metieron un montón de historias feteadas. Hay una idea de continuidad. La Argentina en Pedazos es un libro que te cuenta la historia de la Argentina con una perspectiva de clase hecho desde la literatura y la adaptación de la literatura. Y tenés a todos estos grosos haciendo historias cortas, adaptando cosas de literatura o de cultura en general, porque hay adaptaciones de tangos, adaptaciones de obras de teatro, uh-huh, de cuentos, pedazos de novelas. Hay una que es un pedazo de Los Siete Locos, creo. o de los lanzallamas. También, ¿no? Sí, hay una historia de Muñoz. Esta que te digo, esta historieta es una adaptación de Art hecha por Muñoz. Y son todos buenos, entonces, como que lo vas leyendo y encima están como en una, hay una cronología. Arranca por la campaña del desierto, por los unitarios y los federales. Por los unitarios y federales. Unitarios y federales. El matadero. 1830, sí. Claro. Y te va armando una historia de la Argentina, ¿entendés? Pero hay una adaptación de Boquitas Pintadas muy buena. Está todo bueno. Es como que yo leí, como todo este libro está bueno. No me pasa hace mucho que leo una antología y todos son grosos, todo está bueno. Es difícil. Mirá, yo te tiro el dato de que hace unos 9 años una editorial grosa de Argentina quiso reeditar La Argentina en Pedazos y se encontró con que más de un autor le dijo no. Por eso te digo, debe estar ese problema. No me interesa que se republique esto porque no me gusta, no me representa y no me divertí haciendo adaptaciones de literatura, de literatos grosos, y no me gusta que esto se vuelva a publicar. Sí. Lo hice para Fierro porque me hinchó las pelotas a Asturain, pero hoy no lo volvería a hacer, así que no quiero que se publique. Por eso, para mí es como que si hoy en día para mí ese libro es tu catálogo de historietistas grosos de los 80 en Argentina y arrancás por ese libro y de ahí salís para cualquier lado. Si alguien, tipo, si ese libro fuese más conseguible, yo se lo daría a cualquiera que quiera entrar en historieta argentina clásica. Entrás por este y después el que te gustó, acá tenés toda la biblioteca. Y si lo querés leer hoy en día, la única chance que tenés es conseguir un ejemplar perdido en una saldera o en Mercado Libre o ir a leer las Fierros en el Naira y buscarte los números en los cuales están cada feta de la Argentina en Pedazos y leerlos ahí. Sin los textos de Piglia. No, pero están en la Los textos están antes de cada historieta. Sí, claro. Los textos están. Sí, pueden conseguir el libro muchísimo mejor. El libro debe haber salido el año 93, por ahí. Sí. Y tuvo una tirada grande, no es que se agotó ni mucho menos. Así que por ahí, con un poco de ojete, en alguna casa de saldos de Corrientes, quizás, como decía Matías, lo pueden llegar a encontrar. Bueno, Fede, ¿alguna recomendación, algo que hayas leído últimamente? Mira. Números horribles de Teen Titans. Sí, no, eso sí, también siempre sigo con eso. Pero más allá de eso, estuve medio esclavo de Tezuka este último mes vale y medio. Vale la pena ser esclavo de Tezuka. Obviamente, o sea, para la nota de la Comicando. Pasa que no me quiero volver muy autorreferencia. Muy reiterativo, pero la verdad que de todo lo que estuve leyendo, digo, me gustaría recomendar nuevamente Dororo, creo que, porque eso fue una relectura, digo, creo que ya lo recomendé hace como 10 años cuando lo leí la primera vez, posiblemente en este mismo lugar, pero vale la pena volver a... Nadie se acuerda igual, no te importa. No, seguramente, volver a recomendarlo porque me gustó mucho. ¿Hay páginas de Dororo? Tipo cuando Tezuka decide hacer un momento de no, para... Y hace una página entera solo para establecer la escena que yo las quiero tener en cuadro, boludo. Son hermosas. No, es increíble. Es increíble y además está bueno, es una obra genial. Digo, es un Tezuka de transición, ¿no? Creo que es esa y Vampires son las dos obras que marcan el cambio de tono de Tezuka y de rumbo en su carrera. Y se nota. Y en Dororo... está muy presente. Y después la otra que quiero recomendar también de Tezuka es Ludwig B, que es la última obra de Tezuka. La llegó, pues, el último capítulo se publicó en febrero del 89, el mismo mes de su muerte, o sea que la dibujó hasta sus últimos días, hasta en el hospital. Y es una biografía de Ludwig van Beethoven. Exactamente, es una biografía de Beethoven con un trasfondo a lo Amadeus. O sea, Tezuka había quedado fascinado por la película de Milos Forman. De Milos Forman, exactamente. Y bueno, quedó atrapado en eso, ¿no? Al punto tal de copiar el chiste, de ponerle solo el nombre del personaje. Y de ponerle un rival maligno. Y ponerle un rival maligno, que es un tipo que es muy bizarro eso, que su madre muere dándole a luz porque el parto se le adelanta porque un pavo real, que era la mascota de la familia, que se llamaba Ludwig, le grazna en una oreja. Entonces el padre le mete un escopetazo al bicho y le dice al pibe que tiene que odiar a todo lo que se llame Ludwig. Entonces el pibe va por la vida odiando a todo lo que se llama Ludwig, y en un momento lee una nota sobre Beethoven, que era un niño prodigio de 6 años, y dice... Este va a ser mi enemigo. Porque se llama Ludwig. Porque se llama Ludwig y yo voy a dedicar a hacer su vida miserable. Y en torno a eso gira un poco este manga, que obviamente queda inconcluso y termina el último capítulo, el último tomo publicado que existe termina cuando ellos dos se encuentran finalmente frente a frente y se dicen lo que se tienen que decir, porque además obviamente este pibe es el responsable de que Beethoven se esté quedando sordo porque lo agarra en un gallinero y lo apalea en un momento, y qué sé yo, y finalmente se encuentran los dos cara a cara, se reconocen y se hacen como una especie de desafío, y bueno, y ahí el manga se termina porque Tezuka se muere. Y nunca sabremos hacia dónde hubiera ido, pero la verdad que es maravilloso. El nivel de Tezuka está altísimo a nivel dibujo. El guión es buenísimo. No, súper recomendable. Si se bancan a agarrar algo sabiendo que no tiene final, que no tiene final, léanlo porque vale la pena. Y después, acorde a la temática de... Hablaba hacia el micrófono, por favor. Sí, acorde a la temática del día de hoy, pensando en esto, me... traje que acabo de terminar de leer, Rooster Fighter. El tomo 1 que acaba de salir. El tomo 1 que acaba de editar Ivrea. La verdad que me cagó de gusto. Primero, es el único tomo que hay. Esta es una serie que se publica de manera digital. Y va muy lento. Va muy lento y este tomo salió en mayo en Japón. O sea que es una serie nuevita. La verdad que el dibujo está muy bueno y la historia es una cosa rarísima. Siu Sakuratani es el dibujante. Ah, es muy bueno el dibujo, muy bueno. Es muy bueno el dibujo. Y la idea es un dibujo hiperrealista, y la idea es muy bizarra, que es que hay unos... Me hace acordar a Gon por momentos el dibujo. Tiene una onda, sí. Y bueno, la idea es que es un gallo al que un demonio se comió a su hermana. Y bueno, nada, y este gallo va por el mundo, va por Japón, destruyendo demonios. Y le pelea a los demonios el gallo, tiene una especie de grito sónico, y qué sé yo. Ve unas criaturas bizarras con corpiños. Esas son las criaturas. Esas con unas varices horribles. Exacto, son estas especies de demonios, unos kishu que se llaman, que son unos monstruos gigantes horrorosos. Y bueno, y este gallo anda por ahí agarrándose a los tortazos limpios con los monstruos estos, y nada, y es eso. Y está traducido al argentino, lo cual me gusta mucho. Sí, ¿Te acordás en Bakuman que había un chabón que hacía un manga sobre una nutria? Sí. Y que hablaban sobre todo el concepto del humor serio y cómo agarrar el concepto más falopa que se te ocurra y hacerlo posta. Exacto, es eso. Ni más ni menos es eso. El chiste es que se lo toman en serio, ¿entendés? Y es una gallina, es un gallo, y va y habla con los animales, puede hablar, con la gente no, obviamente, y va por la vida hablando, y es muy, muy bueno. Bueno, excelente. Vale la recomendación, digo, se lo pueden comprar, de esto de acá que salga el tomo 2 van a pasar mil años. Décadas, claro, porque va muy lento. Salió con la polémica Gaucho Edition, que viene con termo, mate... Y qué sé yo, pero vale 5 lucas, me parece un poco excesivo. Ah, bueno, gracias, Dame 4. Pero el tomo normal tiene el precio habitual de Ivrea. Y está muy bien, trae unas tarjetas muy lindas. Sí, trae unas tarjetas porque el autor estuvo en Argentina en el verano y hizo unos dibujos del gallo tomando mate y comiendo empanadas. Che, pero voy a colombrar o le sumo un plotter y no llego ni a una luca. ¿Qué pasa? Vale 5, qué sé yo, no sé. Bueno, y ahora te toca a vos, Andrés. Bueno, sí, yo tengo varias cositas para recomendar. Me gustó bastante Son Vikingos, el nuevo trabajo de Rodolfo Santulo y Hawk. Es una aventura bastante tradicional, pero con un final muy interesante. O sea, la consigna es muy ganchera. Vos mezclás zombies con vikingos, decís, sí, chau, esto es un cebamiento infinito, machaca, sangre, destrucción. Y sin embargo lo hacen bastante cerebral. No es una historia... 100% de violencia y hachazos en la cabeza y sangre y sesos que saltan por todos lados. Es una historia bastante cerebral, bastante pensada, bastante estratégica en un montón de cosas. Muy, muy bien dibujada, muy bien reproducida a la época, con mucho ritmo y con un final muy bueno. Las últimas 4 o 5 páginas levanta muchísimo y decís, epa, si hubiese sido este nivel toda la obra, estaríamos hablando de un clásico. Las últimas páginas son realmente una muy grata sorpresa por cómo sube la apuesta el guión. El dibujo es muy lindo todo el tomo. Y muy linda la edición también. Así que bueno, ¿quién es la edición? De Capitán Barato. Claro. Son Vikingos de Santulo y Hawk. No sé si te lo pongo al nivel de lo mejor de Santulo y Hawk, como puede ser capaz Reflejo, pero me gustó. Seguramente al mismo nivel o quizás un poquito más que los últimos de Ladrones y Mazmorras que había leído. Está muy, muy bien. Después me gustó mucho una historieta muda de un autor francés que es Mathieu Bonhomme, que es muy capo. Tiene un libro del 2002 o 3 debe ser, que son varias historias cortas, mudas, todas ambientadas en la prehistoria. No hablan porque no hay idioma en la prehistoria. Lo único que dicen así. Y bueno, está muy, muy, muy bien hecho, muy bien contado. Historias muy lindas, protagonizadas por un cavernícola, obviamente. No sé si no lo había recomendado ya. Sí, me parece. Te iba a decir. Ahora, mientras lo nombro, me parece que ya lo mencioné, sí, en el podcast anterior. El podcast anterior, sí, sí. La senilidad, sí, al, sí, palo. Sí. Posta que hay que buscar a Fofovita, sí, que ponga, sí, plata, sí, porque. Auspicia este espacio, Fofovita. No importa. Lo vuelvo a recomendar. Está chupo, muy bien. Es tan bueno que lo recomiendo dos veces. Totalmente. Claro. Me gustó mucho también El golpe de la cucaracha, de Gato Fernández. Ah, sí. Una novela autobiográfica, muy fuerte, testimonial. En algún punto también existencialista, porque, uh-huh, se plantea un montón de cosas de la vida, de los vínculos, de un montón de cosas, muy fuerte, muy linda. El dibujo va mejorando con el correr de las páginas para llegar sobre el final a un nivel realmente muy, muy notable. La historia está muy bien hecha, muy lograda, como en una trama sórdida, jodida y muy depresiva, la mina se las arregla para meter toda esa parte del delirio, de la nube de pedos, de la fantasía y la ternura de los chicos. No, eso está muy bien. También para hacerlo un poco soportable, totalmente, ¿no? Porque si no sería... Sí, si pegás no un corchazo en la página 9. Sería para suicidarse. Tal, sí, cual. Sí. Está muy bien logrado ese equilibrio de cómo te va ganando por el lado de la ternura y de la fantasía de los chicos y haciendo convivir eso con un clima muy, muy espeso de algo muy heavy que pasa en el seno de una familia. Un clásico de la historieta argentina que releí por no sé cuántas veces, ya lo leí infinitas veces, pero siempre está bueno volver a leerlo, Charlie Moon, de Carlos Trillo, sí, y Horacio Altuna. Hermosísima historieta, triste, bajonera. El mayor bajón es lo corta que es, ¿no? Que haya nada más que 50 y pico de páginas de Charlie Moon. Las veces que me han dicho eso. Claro. El principal bajón de Charlie Moon es su extensión tan, tan acotada, ¿no? Era una historieta para seguirla hasta el infinito. Está tan bien dibujada, tan bien contada. Esos silencios, esos climas. Una cosa realmente fabulosa. Esto es de principios de los 80. Si alguno todavía no la descubrió, entrele. Aproveche. Hay una, sí, edición de Astiberri muy reciente, preciosa, que debe valer un huevo y la cáscara del otro. Sí. Pero por ahí encuentran la edición de Tutain, más humilde. Que o es no, la que tenemos todos los crotos. O los números sueltos de la revista Superhumor, donde se publicó originalmente. O de Comics Internacional, o whatever. Después otro clásico, pero de Estados Unidos, el Essential 8 de X-Men, de Uncanny X-Men, el que llega hasta el final de Inferno, 1989, cuando confluyen las tramas de Uncanny X-Men y de X-Factor. El último bueno. El, o último, sea, bueno. Hasta el, donde el, se el puede que, leer. El que yo siempre recomiendo como punto de bajada de lo que es los X-Men de Claremont, digamos, ajá, la época clásica que empieza en el Giant Size número 1. Ahí, bueno, en este tomo en particular, toda la saga de X-Factor está escrita por Louis Simonson y dibujada por Walt Simonson encima, lo cual es un upgrade gigantesco, es muy, muy grosso. Y las partes de lo que era Uncanny está dibujado por Mark Silvestri, que mucho no me copa, y Rick Leonardi, que me copa un poquito más. Y ahí metido en el medio un annual dibujado por Arthur Adams, como la reputa madre. Así que eso es muy, muy flashero. Después, había recomendado el tomo 1 de El Sabueso, que era un manga en el que Jiro Taniguchi adaptaba una novela de Itsura Inami. Sí. Bueno, había dos novelas de Itsura Inami adaptadas por Taniguchi. Leí la segunda, que se llama Sidekick, y me gustó mucho más que la primera, porque tiene además aventura, acción, machaca, tiros, quilombo, violencia, más allá de un misterio muy bien elaborado, el desarrollo de personajes muy bien hecho, mucha información, mucho clima, mucha cosa como... Bueno, esto es Gekiga en el mejor sentido de la palabra, ¿no? No hay chistes, no hay elementos fantásticos, es todo muy cerebral, muy pausado en el ritmo del relato, y por supuesto el dibujo de Taniguchi que te hace enchastrarte los pantalones cada 6 páginas más o menos, tenés que ir a cambiar. Ni hablar. Porque... Sí, sí, sí, no resiste ningún análisis, ninguna exégesis. Y finalmente, 50 y pico de años tarde, encontré un tomo de Lucky Luke que nunca había leído, de la época clásica, de la de Goscinny y Morris. Yo creía que tenía toda la época clásica en la edición de Grijalbo, y mi hermano un día me dice, mirá lo que encontré, y me trae la edición de Planeta y del Zorzal, de, claro, un tomo que nunca habíamos tenido de pibes. ¿Cuál? Que es Western Circus. Es buenísimo el Western Circus. Buenísimo. Pero sí existía de Grijalvo, ¿eh? Sí, pero nunca lo tuvimos. Ah, no lo tuvimos. Nunca lo tuvimos. Ni lo habíamos leído de prestado de amigos que lo tuvieran. Nunca lo habíamos leído. Sí, es un tomo de 1970 que lo leí esta semana. O sea, me quiero cortar la chota. Es muy, muy bueno. Quizá... Después te reías de Martín que recién leyó La Sudestada, boludo. Totalmente. No llegaste... Pero se ha escrito más sobre La Sudestada que sobre Western Circus. No, seguro. No te lo nombran todos los días, no. Ni están todas las comiquerías Western Circus, como si está... Ahora capaz que sí, porque está la edición de... No, esta es la del Sorsal y Planeta, la que está agotada hace años. La anterior. No la nueva. No es la nueva. La nueva camada de Lucky Luke todavía no la sacó del Sorsal. Okay. La va a sacar, evidentemente. Bueno, nada, Western Circus, por ahí no es de los fundamentales, digamos. No es que si vos me decís que no la tenés entre tus tres tomos favoritos de Lucky Luke, no te puedo putear. No te puedo decir, no entendiste Lucky Luke, sos un gil. Pero... es muy buena, sí, es muy buena. ¿Sabes que es de los primeros tomos de Lucky Luke que yo leí? Es sorpresiva. A mí me pasó al revés. Todo el tiempo decís, ¿cómo se va a resolver esto? Y la resolución es totalmente sorprendente, totalmente desopilante. El momento, está lleno de momentos delirantes el libro, pero el momento más delirante es el final, es cuando tiene que resolver coherentemente la historia, la resuelve por el lado de lo más demente que se te puede ocurrir, y es perfecto. Es buenísimo. No, la verdad que me causó mucha gracia. Me gustaría que aparecieran tomos donde reaparezcan estos personajes. O sea, hay personajes de Western Circus que nunca vimos de nuevo y que estaría buenísimo que reaparecieran porque dan para un montón más. Me cagué de risa. Y estaría bueno, ¿no? Digo, qué sé yo, ahora que se hacen historias nuevas y qué sé yo. Y que se mira bastante para atrás. Que se mira bastante para atrás, que los guionistas hagan como una especie de decir, che, qué boludo esto de metió en mí un montón de personajes, pues, nunca volvían a aparecer, digo, pues salvo los Dalton y algún otro, digo. No hay casi personajes recurrentes. No hay personajes recurrentes y agarrarlos y empezar a usarlos me parece que está bueno. Tal cual. Sabemos que esos guionistas nos escuchan, así que totalmente. Les tiramos esa recomendación, así como les regalamos hoy un millón de ideas a los editores, ahora a los guionistas de Lucky Luke también. A nuestro amigo Yul. Claro, el actual guionista de Lucky Luke, que estuvo en Argentina, estuvo presentando Un Cowboy en París cuando lo editó del Sorsal en el 2019, si no me equivoco. Qué buena, otra gran historieta. Brillante. Es excelente. Brillante. Es excelente. Así que bueno, me encantó este tomo de Lucky Luke. El dibujo de Morris, como siempre, brillante. El tipo hace el truco, uno de los trucos que a mí más me gustan en el humor actuado. ¿Viste cuando el cómico pone cara de serio y te dice una animalada? Tipo Yayo. Sí, sí. ¿Viste? Que con la mejor cara de tumba del señor serio te dice, te chupo la... cosas así tremendas, pero con cara de serio. Uh-huh. A mí eso me hace reír mucho. Y Morris parece que hiciera eso, ¿viste? Les pone a los personajes como un gesto adusto, como nada pomposo, nada estridente, todo lo contrario de Franken, ponele, que es todo como muy, más explosivo. Los personajes con cara de neutro, de tumba, Lucky Luke con los ojos cerrados, y te tiran unas cosas, boludo, unos chistes brillantes, unos comentarios de ta, seco, duro. Realmente muy, muy bien logrado, muy bien logrado. El sentido de la elipsis que tiene Morris, de dónde elige poner el remate y qué cosas omite para llegar más rápido al remate. Son excelentes. Así que bueno, ese tomo de Lucky Luke lo quiero recomendar muchísimo. Y creo que nada más por hoy. No, creo que estamos más que suficientes. Estamos más que suficientes. Ya hemos hecho una real maratón a todo manga, complementando un poco también lo que va a ser el número 3 de la Comiqueando Digital, que también, por supuesto, lo recomendamos. Para los que escuchen esto después del 4 o 5 de septiembre, ya va a estar disponible en comiqueandoshop.blogspot.com, el tercer número de la Comiqueando Digital. Así que se lo pueden descargar y disfrutar de notas, secciones, columnas y un montón de contenidos audiovisuales exclusivos que hemos producido especialmente para la gente que se descarga la revista, entre ellos un super podcast dedicado a Osamu Tezuka, un super vivo recordando los 30 años de la línea de cómics de DC Perfil, una entrevista alucinante con Daniel Torres, un video nuevo de Cava, en este caso con el Dr. Sachs, hablando de todo el despelote este que se armó en torno a He-Man, Master of the Universe y He-Man y Revelations y no sé qué. Bueno, un montón de material audiovisual que van a poder encontrar junto con la Comiqueando Digital 3 y además de regalo la Power Magazine de Hulk, la revista que estaba inédita desde el 2008, un especial que hicimos cuando estaba por salir la primera película de Hulk, la segunda. Claro, la primera fue la de Ang Lee. Claro, la que está en continuidad del universo Marvel. La que está en continuidad, claro. Esa, en el 2008. Hicimos un especial de Hulk con un montón de notas zarpadísimas sobre dibujos animados, series, películas, cómics, etc. Sí, está todo Hulk hasta ese momento. Todo, digamos. Hulk hasta ese momento, exactamente. Y nunca se publicó. Bueno, ahora el PDF tal como se estuvo por entregar a la imprenta viene de regalo para descargarse junto con la Comiqueando Digital. ¿Puedo preguntar por qué nunca salió? Porque no había publicidad, me parece. Sí, tal cual. No conseguimos los suficientes avisos y se fue retrasando y nos pusimos a laburar en el... En una comic o en una Comiqueando o en otra cosa. Y en Comiqueando y quedó ahí y después... Nos ya pasó metimos, la película. Pasó y, la película y no vino tenía la de Batman, mucho otra, sentido sí. Y vino la que sigo. La que siguió, sí. Sí, la película, sí, otras películas, no importa. Fue las, creo que se iba a ser el segundo número. Iba a ser el segundo, claro, por eso, no era que era la última Power Magazine. No, era no, como, no la última Power Magazine era la de Alan Moore, que ya la regalamos. Claro, claro, la última fue la de Alan Moore. Claro, no, esta fue en el medio, fue eso, fue no tenía los suficientes avisos, hubo un problema, y nos dedicamos a full, creo que a la que salió después, que fue la de Hellboy. Y nos sí. Salteamos esa. Sí, no, o la de Batman de los... No, esa no, fue, la, esa fue la última. Sí, sí, sí, no, después última. Salió la de Hellboy, sí. Bueno, entonces, nada, se bajan de comiqueandoshop.blogspot.com la Comiqueando Digital número 3 y, por supuesto, todos los contenidos de descarga gratuita que vamos subiendo a la tienda virtual. Eso, como les decía, los primeros días de septiembre va a estar ahí disponible un numerazo con portada de Astro Boy y una nota recontra mil violenta dedicado a Osamu Tezuka con todas sus obras, con una bocha de información, un libro adentro de la revista, parecido como hicimos lo de Trillo, ustedes ya saben, vamos a fondo, aprovechamos que no tenemos límite de cantidad de páginas y realmente no sé en este momento cuántas páginas tiene la Comiqueando Digital número 3, pero más de 250 seguro va a tener. Ah, bueno. Bueno, muchísimas gracias muchachos por acompañarnos todo este rato, muchísimas gracias Matías por tu visita. Un gusto. Ojalá puedas volver más adelante, sería un placer. Muchísimas gracias, Gonza, operando ahí en la magia. Ojalá para volver también. Sí, ojalá te dejen volver. Ojalá. Muchísimas gracias, Fede. No, por favor, yo te juro que vuelvo. No. Buenísimo. Incluso hasta llegando en horario. Sí, sería genial. Bueno. Buenísimo. Vos también, gracias por volver, Andrés. Gracias a todos. No, y bueno, y a todos ustedes porque que nos escuchan, que nos siguen en el Facebook, en el canal de YouTube, en los vivos de Instagram. Bueno, seguimos así on fire, produciendo un montón de cosas. Para septiembre tenemos un nuevo Comiqueando Interview, tenemos más videos de YouTube, tenemos la revista y, por supuesto, todos los días contenidos nuevos en el sitio web. Será hasta la próxima. El próximo, obviamente, se viene un nuevo especial de Historieta Argentina porque vamos a estar subiéndolo el viernes 3 de septiembre y el sábado 4, festejando el Día de la Historieta con toda la gente del palo nacional y popular. Un gran abrazo para todos y será hasta muy pronto. Amigos, estamos una vez más aquí en estas tardes de Comiqueando.